comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. ¡Arrancamos! Saludo a todos amigos y amigas, queridos oyentes de Alternativa Loder, el programa de la órbita de Endor, de la franquicia Lode, que no deberíamos hacer, pero que aún así lo hacemos, y aquí con una tarde, más bien noche, es de noche, no sé ni en qué hora vivo, pues tenemos un montón de ruido de fondo que detecto por ahí, pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Tengo por aquí al Coronel Kurz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Abraham Gizorso. Hola, buenas noches. Ahora que se lleva mucho el tupé a lo Trump, yo me he puesto aquí también en plan Luis Aguilé. Estoy aquí listo. Albert Galdor, PR17. Hola, un placer estar aquí en tan distinguida compañía. Y Rafael Martínez. Hola, compañero. Buenas tardes para ti, Antonio. Buenas noches para el resto de España. Bien, bien, bien. Y una hora menos para Elia. Bien, las cosas como son, queridos amigos, no tenemos muy claro de qué vamos a hablar hoy aquí, así que lo que surja. De todos modos, y ya vamos a empezar directamente porque tú, coronel, tenías la necesidad, imperiosa necesidad, de darle palos a La La Land, pero Kurz, oh, por favor. Bueno, muy mal. O sea, esto es lo que se llama tirar al cristiano a los leones. Joder, que por favor, producción. Venga, que nos has reunido, o sea, a todos solo para poner a parir La La Land. A ver, La La Land tiene cosas muy buenas y tiene otras cosas que me gustan menos. Yo lo que sí creo, y quizás voy a empezar por eso, es que en lo que son loas y alabanzas a la película se han ido un poquito las manos. O sea, yo no veo la película brillante que dice mucha gente, ni la obra maestra, ni la mejor película de los últimos 10 años, ni todo eso. Yo, sinceramente, no lo veo. Y creo que está sobrevalorada y muy sobrevalorada. Y aprovecho para decir una cosa, porque hace unos días leía a un podcaster, entre comillas lo de podcaster, decir que la gente que dice que La La Land está sobrevalorada, en el fondo lo que está diciendo, a mí no me gusta y a vosotros sí, y me sabe malo y me cabreo. Me parece una soberana, lo voy a decir con todas las palabras, aunque se me ofenda, estupidez. Y me parece que es un síntoma de intolerancia que últimamente hay mucho en esa línea, porque hemos llegado al hater del hater del hater. O sea, antes uno era hater porque iba contra un producto. Ahora hay haters que van contra aquel que va en contra de un producto, aunque lo haga con datos. Yo creo que se puede decir, y no tiene por qué resultar ofensivo, que La La Land está sobrevalorada. Y se puede intentar explicar por qué se cree eso, y eso no hace que seas un frustrado y que te moleste que a otros les gusten. Simplemente ves la opinión generalizada y dices, pues no es para tanto. Y voy a decir por qué no es para tanto. Entonces, últimamente, que en los tiempos más duros, por ejemplo, los frikis clásicos, los de Star Wars, que eran incluso críticos con las precuelas, o los de Star Trek, que eran críticos con su propio producto y veían aquella lucha con el lagarto de goma como algo que no se podía sostener, que esa gente admitiese la crítica, y ahora que salga incluso gente que no permite que alguien esté diciendo cosas negativas de un musical, me parece que es que nos estamos volviendo ya todos locos. Bueno, a mí me gusta mucho. Te voy a decir que hagas como el juez este de Good Wife, el que dice que siempre tienes que decir in my opinion, en mi opinión, antes de empezar a decir cualquier cosa. Pues, con La La Land tienes que decir in my opinion. No, pero bueno, a ver, hay cosas que son opinables y hay cosas que no son opinables, o sea, que son verdades objetivas. Si yo te digo que la historia que cuenta La La Land es una historia manida que se ha contado 17.000 veces, no me lo puedes negar porque esa historia se ha contado y se ha contado muchas veces y no aporta nada original. Sí, a ver, la historia no es que sea muy original, pero está contada yo creo que de forma original y sobre todo ese giro final que tiene, ese planteamiento final que tiene de no, a ver, no quería desvelar mucho, pero de no acabar como se espera que acabe una comedia romántica, que es la historia que nos han contado mil veces, la de chico-chica, que al final acaban juntos y aquí ocurre lo que ocurre, eso sí es más original. En teoría, en Alternativa Loder... No, no, antes, para antes de nada. Que, por ese, favor, ese final agridulce lo he visto muchas veces. A mí me gustaría que intentáramos, por lo menos en este spin-off, hacer pocos spoilers. Bueno, ya hemos casi pseudo-reventado el final. vamos a procurar que quede ahí, porque esta película la ha visto todo el mundo. Yo tengo una pregunta para los que la habéis visto. El tono de la película... por lo que yo detecto, por lo que comenta la gente, es un tono como de película bastante luminosa y alegre. No, para nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí y no. Sí y no. Tiene muchos números que son muy luminosos, muy alegres, como el inicio, por ejemplo, y se va tornando poco a poco en algo un poco más trágico a medida que va transcurriendo la película. Uh-huh. Vale. Mira, ¿Son canciones originales o son versiones de canciones famosas? Originales, son canciones originales. No, pero también suenan muchos temas de los 80. Sí, también, y mucho jazz, y sí. Mucho estándar de jazz, porque aparte de ser una comedia romántica, podríamos decir, o musical, es también un alegato a favor del jazz y de que el jazz está vivo. Y entonces, a mí me emociona mucho bueno, eso también. A ver, No solo eso. Si somos sinceros, yo diría que es una película hecha para los Oscar y además con toda la intención y que además es una película que como es últimamente muy habitual, se mira al ombligo de Hollywood. Porque si tú vas y dices, vale, ¿qué es? Es un musical moderno que está hecho con métodos modernos intentando que sea un musical clásico, luego estoy vendiendo nostalgia, estoy vendiendo... Meta-Hollywood, estoy vendiendo musicales, que además los protagonistas son un músico y una actriz en sus primeros momentos, cuando tienen que dar ese paso a hacer algo y mientras tanto tienen trabajos pues, de camareros, de esto y del otro, que es exactamente la historia que han vivido prácticamente el 90% de las personas que van a votar las películas. O sea, es para esa gente. O sea, es para que la gente se vea reflejada ahí y diga, pues mira, como cuando yo era actriz, como cuando yo era música, y además coge dos campos como son el jazz y como son la actuación, como es el mundo de Hollywood y como es el mundo del jazz. Y en ese sentido, la película me parece que está muy orientada a ser un producto de ahí. Dices luego, ¿está bien hecho, está bien interpretado? Pues hay cosas que sí, hay cosas que menos, pero cuando yo digo que la película está sobrevalorada, lo digo por eso, porque... siendo un musical moderno que intenta hacer el musical clásico, yo creo que tampoco lo consigue. No tiene la vitalidad que tiene el musical clásico. La película, por ejemplo, en la parte central y en la ruptura temporal, ahí se desploma de ritmo totalmente. Los números, más allá del tema principal que acompaña a la pareja durante toda la película, que es el City of Star, que además en la parte del epílogo es cuando está mejor, cuando se vuelve melancólico, y que quizás sea lo que más me gusta al final de la película, salvo ese tema, el resto de temas no los recuerdas al salir, no los vas a tararear, no tienen la fuerza que tenía el musical clásico. Puedes decir que allí te lo he oído, por ejemplo... El inicio sí. No, a ver... El tema del inicio se te pega, vamos... Vale. Pero al inicio, y yo te he visto ser muy positivo con el inicio por el plano secuencia, es que tiene al menos dos puntos donde hay corte. Sí, vale. Y se nota. Y es tramposo. Dices, vale, ¿por qué me pones a un bailarín en un contrapicado que se sube al techo de un coche? Pues porque vas a cortar ahí, vas a mover todo, vas a seguir rodando luego desde ahí, porque es muy fácil empalmar esos dos fotogramas, porque aunque el bailarín se coloque con un poco de distancia a como se ha parado, luego con un morphing lo encajas. Hay otro momento en el que prácticamente un bailarín rueda, hay un desenfoque en movimiento y ahí tienes otro corte. O sea, tampoco me vendas que es un plano secuencia, porque es un plano secuencia al estilo de Iñárritu, que te la clavo con la técnica. Me voy a una pared y la empalmo. Ojo con eso, ¿eh? El número es bonito, está bien bailado, es espectacular. Sí, a favor, toda la técnica. Pues sí, pero no nos volvamos tampoco locos con el plano secuencia, ¿eh? Pero la soga también es un plano secuencia, también tiene cortes. Y dos cortes de plano contra plano, o sea que... Sí, pues pero, sí, pues sí, pero, vale. pero es por un problema de duración de bobinas. Claro, que se les ha acabado. La soga tiene dos planos, tiene tres planos, con corte de plano contra plano. Claro, tres, sí, ¿eh? pero tú sabes que si el tío Alfredo tuviera la tecnología de ahora y pudiera rodar del tirón, lo hubiera sacado. Es lo que decía Kurt, por ejemplo, de Iñárritu y los empalmes que hay en Birman. Pero, que son escandalosos. Cada vez que se va a una pared, cambia. No sé por qué siento más la pretenciosidad de Iñárritu que la de este hombre. Sí, porque se le nota mucho. Es que, por ejemplo, a mí Birman me fastidió, porque yo vi Birman un miércoles y Fellini 8:30, la vi el sábado. Entonces, como no tenía fresca la de Fellini, me di cuenta de que habían, digamos, como muchas inspiraciones, entre comillas, entre ambas cosas, y no nos vamos a engañar. Entre Fellini y Iñárritu, yo soy de Fellini, pero 50 veces más. O sea, hombre, en esa película de Fellini, de ahí se copia el baile de Pulp Fiction, del 8:30, precisamente. Mira, sí. Oye, pero... Y el título, ¿no?, de Los odiosos 8. Sí. Pero volviendo un poco a lo del musical, por decir más cosas. Una cosa te voy a reconocer, los actores están bien, pero hay una cosa que como director están bien en tu opinión, porque yo no acabo de pillar, quiero decir, a mí Ryan Gosling me gusta en su único bien. Y genuino y auténtico registro único. Pero, es el final. Pero ya, o sea, quiero decir, lleva toda la vida haciendo el mismo personaje. No, pero vamos a ver, digo por qué están bien, porque evidentemente bailar y cantar requiere un esfuerzo. Yo creo que donde realmente está bien Gosling es que es creíble tocando el piano. Vale, al final no es el que lo toca, lo toca Justin Hurwitz, pero da el pego, o sea, hace los movimientos, hace la gestualidad, toca las notas que corresponden, en ese sentido está bien. Bailar, que no es sencillo, aunque les den entrenadores personales, lo hace relativamente bien. De hecho, tiene un momento a lo Bob Fosse con el sombrero que es aparente. Ella tiene un poquito más de problemas en tema baile y canción, ¿no? Porque ella sí que tiene que cantar un poquito más, moverse más. Aún así, en algún momento sí que consigue estar elegante, sobre todo cuando tiene que hacer baile de salón y se descuelga con los brazos y tal. Pero ella... donde realmente está bien, porque es lo que es esa actriz. Entonces, tiene dos momentos actoral. Uno se lo roba el director y por eso me molestó mucho. Y tiene uno primero que es brillante, que es cuando ella tiene que hacer una audición y la interrumpe alguien que pasa por una puerta de atrás, ella se desconcierta. Es que es una actriz extraordinaria, Emma Stone, pero extraordinaria. Sí, sí. Y por eso me cabrea mucho que el estúpido de Chazelle, porque hace falta ser estúpido, y te voy a decir por qué. Tienes una actriz que es una actriz como la copa de un pino, que en el registro de expresar tristeza es maravillosa, pero maravillosa. Le pones una escena en la que se supone que como actriz tiene que hacer la interpretación de su vida para cambiar lo que es el curso de su carrera como actriz, en la que tiene que contar, que es difícil, una historia alegre, pero que es triste, que es una historia alegre y loca, pero que la tiene que contar con tristeza, que lo podía haber bordado, y le haces que lo cante. Dice, el momento actoral de una actriz que está jugando a ser actriz, se lo haces cantar. No tienes otro momento en la película que hacer para cantar que ese. Es un musical, ¿qué quieres? Bueno, Pero puedes cantar en otro momento. Y un buen musical porque las canciones desarrollan la acción. Bueno, eso como todos los musicales. También te digo Todos, en los buenos, vamos. También te digo que tiene muy poca de la alegría de los musicales clásicos, ¿eh? Muy poca. Y también te digo, sobre todo al inicio. Todo es mucho más melancólica. Pero tiene mucho, o sea, a ver, yo le veo muchas semejanzas, por ejemplo, y además con ese mirar, como dices, que mira a propio Hollywood, hay muchos musicales que miran al propio Hollywood, desde Cantando bajo la lluvia, melodía de Broadway, por ejemplo, la melodía de Broadway también, hay varios musicales que miran a propio Hollywood. Y melodía de Broadway es también bastante melancólica, por ejemplo, y es de los grandes musicales clásicos. Sí, y al final los números que tiene al estilo del Hollywood clásico con cambio de escenarios mientras bailan y de pasar por escenas está genial. Sí. Y está también muy bien y es muy importante en la forma de iluminar musicales. Te pongo un foco cenital sobre el pianista, luego te enfoco a una persona, luego te amortiguo el fondo, te lo traigo al frente, cambio el color, cambio el tono, todo eso está muy bien. También es cierto que ahora la técnica... lo permite y en ese sentido no le puedo poner pegas, pero lo que me parece es que ir un poquito más allá y ya irse a la olla con esto es una película maravillosa. Ojo, es lo que es un musical moderno hecho con muchos medios, evocando al musical clásico, que no creo que llegue a evocarlo del todo, con una historia que nos han contado muchas veces, con unos actores que realmente no son cantantes y bailarines, y en eso se diferencian mucho de los que interpretaban los musicales clásicos, y que al fin y al cabo te está contando una historia para el 90% de la gente que va a jugar esta película. Porque no te cuenta la historia de un mecánico y un panadero y una panadera, ¿eh? O sea, te cuenta de un compositor de jazz o de un intérprete de jazz, pero... y una actriz. Y te digo una cosa, en la parte de que es de jazz... me gusta muchísimo más que lo que es la parte del mundo de la actuación o lo que es el musical en sí. La parte de jazz me parece que es brillante y que es muy melancólica para la gente que le gusta el jazz y que le gusta el jazz clásico y está viendo morir el jazz. Y hace también una trampa al conscientemente llevártela visualmente a una época que no te está contando. Te pone los coches, te pone los móviles, te dice, estás en el 2017. Pero te voy a poner todo como si fuesen los 60. Los sí, pero eso es una cosa que colores. Se hace mucho ahora. Está la serie de Bates Motel, ¿no? De Norman Bates y su madre y tal, la serie que hace exactamente lo mismo. Es algo que ahora mismo se está haciendo, eso de ambientártelo como en los 40, los 50 y meterte móviles y meterte televisores de plasma y meterte cosas así de tecnología. Eso se está haciendo y a mí me parece que eso me funciona muy bien. Y me impresionó en el momento en que están bailando, por ejemplo, con la ciudad en el fondo y te rompe el ritmo, que además es lo que necesita esa escena, ¿no? Porque están ellos como enamorándose y necesita esa ruptura. El momento en que suena el móvil, que te quedas planchado diciendo, casi miras así alrededor diciendo, ¿a quién le ha sonado el móvil en la sala? Y es un momento que a mí me impactó. Y luego a mí me llegó mucho la historia porque... yo creo que es una historia que nos ha ocurrido a muchos o que nos ha pasado a muchos. Todos hemos tenido sueños cuando éramos jóvenes de hacer algo creativo, ¿no? De tener un trabajo creativo, de llegar a un... o de tener éxito en ciertos momentos o tal. Y al final has ido dejando cosas por el camino, has tenido que ir dejando cosas por el camino y al final el sueño, aunque lo hayas conseguido en cierta manera, tampoco nunca es como de verdad lo habías soñado, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me toca mucho eso y por eso la siento así. Hay otras películas nominadas a los Oscar, por ejemplo, Manchester en el mar, esta, que no me tocó nada porque es que a mí el tema ni me va ni me viene. Yo creo que es que a ti, Kurt, pues no te toca el tema porque igual no en tu vida no has vivido esta la historia. Has hecho una cosa muy fea y muy aventurada, que es aventurar lo que yo he vivido o lo que yo no he vivido. No lo sé, o sea, pero me refiero a que es que últimamente estoy viendo que las películas que me están tocando es porque las siento más, porque me las siento cercana a lo que he vivido, ¿no? Y hay otras, joder, es que no me llegan y estoy viendo que a otra gente le está llegando y le están impactando muchísimo y a mí no. Precisamente porque yo no he vivido ninguna situación parecida a esa. A ver, pero pongamos las cosas en valor. Si a mí me parece muy bien que te guste, si a mí me encanta que la gente disfrute en el cine. Si no, no tengo ninguna pega a que la gente diga que se ha emocionado con La La Land, que La La Land es maravillosa, que la ha visto 3 veces. Pues ole, si me encanta que tú disfrutes. Pero yo lo que no puedo hacer, honestamente, es, si analizo un producto, no decir las cosas que veo que no me parece que estén bien o que están sobredimensionadas. Y yo creo que he sido claro en las pegas que le veo. Que tú no le ves esa pega o que te supones sobrepasas sobre esas pegas, pues me parece perfecto. Pero como digo, insisto, actor y actriz que no cantan y no bailan al nivel de un musical musical, un intento de revisitar el musical clásico que no llega, unos números que no son tampoco espectaculares, una historia que se ha contado 100.000 veces, que además en su parte central se desploma, pues oye, todas esas cosas yo las veo y tengo que decir que son así como las vea, que no quiere decir que sea verdad, cada uno... Yo no las veo, claro, yo no las veo, yo veo que tiene muy buen ritmo. Venga, vamos a ir cantando. Lo único que la achaco es, sí, que yo me la he estado imaginando esto con Frank Sinatra, y está diciendo, buah, esto lo hace Frank Sinatra y te cagas, pues encima tiene el físico así parecido a Groslin, ¿no? Y encima sabe cantar, y esto, vamos, lo hubiera bordado. Pero, no sé, a mí me llega, me convence, y me veo mucho ritmo y me emociono con todos los números, y los números me parecen maravillosos todos. Es que, vamos, todos me parecen maravillosos. Y me recuerda mucho al musical clásico. Y el número, pues yo qué sé, cuando de repente cambian y parece que vuelan por un decorado y tal, es que me recuerda a Jane Kelly bailando con... ahí con el ratón este de la Warner. Bueno, los números que tiene con dibujos animados y tal, y me recuerda a musicales clásicos. Y luego, aparte, que me llega la historia y me emociona la película. Bueno, yo también la he visto, y hay que acabar ya, que no es un especial La La Land. Vamos a ir dando un saltito. Vamos a ver, a mí la peli me ha gustado también. No me ha vuelto loco, yo estoy de acuerdo. Aparte, la gente puede malinterpretar, porque ahora ya interpretamos con sí o con no es, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, a mí, aunque no me pareció ese peliculón que todo el mundo ve, bueno, todo el mundo no, ya estamos viendo que no. Pero me entretuvo y ya está. Sí es verdad que aunque la historia no es el colmo de la originalidad, bueno, tampoco le podíamos pedir eso. Y yo creo que el final sí que es refrescante. Y tiene un mensaje amargo, ¿no? Sí, en fin, a mí sí que debo decir que a mí el final me ha gustado bastante, de hecho. Me parece valiente. Pero, y ya cambiamos así, está relacionado, pero cambiamos un poco de tema. Yo creo que, en mi opinión, bueno, aquí ya no se trata de opinión, sino de instinto, esta peli va a ser, creo, luego ya cuando pase hacemos otra alternativa a Loder para comentarlo, pero creo que va a ser la que se va a pegar el trastazo más grande en los Oscars. Y ya, aunque nosotros no somos, yo no soy muy de Oscar, pero vamos a hacer aquí, vamos a hacer una porra, era una cosa que os quería proponer, vale. Vamos a apostar entre todos, yo creo que La La Land no va a ser la gran triunfadora, ni muchísimo menos. Entonces, ¿yo? Rafa Martínez, vamos a ir a ver qué dicen aquí los que no están hablando, porque Rafa anda por ahí. Rafa Martínez. A ver, pues yo lo tengo jodido, porque creo que de las que están nominadas a los Oscars, no he visto ninguna. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Ellos no van a votar a lo que tú hayas visto, ¿no? O sea, yo estoy diciendo que esto es como el 1x2 de la quiniela, que ¿quién va a ganar el partido? Pues lo mismo. Vale, pues no, pero además, como está muy de moda esto de criticar o de decir sin haber visto nada, pues tampoco estoy haciendo nada que la gente no haga por Twitter, así que pues yo sí creo que La Land se lo va a llevar todo. Es una película maravillosa, aunque no la haya visto. Punto. Y además es que me gustan los musicales. Bueno, pues entonces te lo vas a pasar, pipa. Por eso. Sí, bueno. Bueno, y tú, Albert, ¿por qué apuestas? ¿Cuál va a ser la gran triunfadora de los Oscars? A ver, pues teniendo en cuenta que no he visto ninguna y que así en un horizonte corto no voy a ver ninguna tampoco, pues Triple X o reactivado está nominado a algo, no. Pues es lo que sea. Injustamente, pues, injustamente no lo está. En la última explosión yo lloré, ¿eh? Yo realmente este año de los Oscars hay muy poca cosa que me motive. Por ejemplo, el año pasado sí que se me pasó una que hubiera querido ver del paquete de nominadas importantes, que era La Gran Apuesta, la película aquella sobre la bolsa y la crisis y tal, que está muy bien. Spotlight me parece interesante, pero tampoco me parece un peliculón, y el resto, pues yo qué sé, El Renacido tampoco me llama mucho. Pero este año es que todavía menos. Bueno, es que, entonces, que apuestes, que apuestes, Albert, que apuestes, que te tires. Pues yo creo que sí que va a ganar La La Land, simplemente porque es un poco fenómeno social, es un poco sleeper, y ha funcionado bien de cara a taquilla. Es una película que incluso a la gente que no la ha entusiasmado le reconoce valores, que también tiene cierto mérito. Yo creo que es hasta cómodo, ¿no? Que darle unos cuantos premios, y sobre todo el de mejor película. En cuanto a interpretaciones, yo no sé cómo está Emma Stone ni está Ryan Gosling. Ahí puede estar más discutido, pero yo creo que mejor película lo puede ganar porque es el chup chup que hay. Y porque no hay ninguna que vaya contra Trump, porque si fuese una contra Trump seguro que se lo llevaba todo. Es que mi apuesta a ver, va a ir por ahí. El cine, ya os lo dije en el grupo de WhatsApp, no tiene nada que ver con lo de los Oscars. O sea, ellos no van a votar a la mejor película, sino a la película que mande el mensaje más directo contra Trump. Y es una cosa que nadie está teniendo en cuenta. ¿Qué tiene que ver Trump con los Oscars? Nada, pero realmente por eso la peli que más puede ofender pues a Trump es la que va a ganar. Y yo por eso, aunque no la he visto ni la voy a ver, yo apuesto por Moonlight, porque, en fin, mezclas afroamericanos y homosexuales y tienes el mensaje perfecto contra Trump. Yo también, pero por otra razón. Ahora le dejo a Abraham, porque sé que él en su blog dijo que había que preparar la carretilla para La Land. O sea que... Sí, a ver, todavía no me había visto todas las de los Oscars. Me he visto, de las nominadas me queda una por ver, la de Lion, pero yo, bueno, ya la tengo, ya me la envió la Academia. Y ya me llegó. Entonces la veré ya mañana o pasado. Me he visto todas, quitando alguna de extranjera y tal. Y este son los Oscar afroamericanos, ¿eh? Si el año pasado se criticó porque no había ningún negro nominado y Will Smith montó el pollo y todo lo que pasó, este año, Dios mío, ¿eh? O sea, en todas las categorías, yo creo que más de la mitad son películas sobre afroamericanos. Vamos, o sea, descaradamente. No lo sé. Yo creo que va a ganar La La Land, porque Moonlight a mí me ha parecido un poco flojilla, y yo creo que va a ganar La La Land a mejor película. Pero que el documental lo gana el de 13, el enmienda número 13, seguro, porque va contra Trump, puro y dura, o sea, puramente contra Trump. A ver, mira, yo entendiendo, por lo que he dicho, que La La Land es una película hecha para arrasar en los Oscars, tengo mi duda de si va a arrancar precisamente por el tema de los afroamericanos. Entre el lobby afroamericano, que es muy poderoso en Hollywood, como lo es el lobby judío, hay un cabreo muy importante desde hace mucho tiempo, no ya tanto por si nominan o no nominan actores, sino porque no se ha premiado como película y como director a una película de afroamericanos hecha para afroamericanos. En ese lobby hay mucho disgusto con Hollywood, porque hay películas que se hicieron para eso, como por ejemplo 12 años de esclavitud, y luego al final se le dieron premios importantes en cuanto a actuación, pero se le restó de los premios gordos, que ahí no podemos negar que son película y dirección. Y yo creo que ese colectivo este año va a apretar mucho la máquina por ahí. Yo diría que si el lobby termina haciendo su trabajo, se la llevará Moonlight. Lo que no tengo claro es si la Academia va a hacer uno de sus pasteleos típicos de vamos a separar, damos o película y director y al revés. Y en ese sentido creo que es más probable, si se decanta por la partida película a La Ciudad de las Estrellas y dirección a Barry Jenkins. Yo ahí comparto la opinión contigo también. Más que nada, porque es que es muy joven también, sí, para darle un Oscar, ¿eh? Es muy joven. Lleva una buena carrera, de hecho, todo lo que ha hecho con Whiplash me parece estupendo, y de hecho ahí saca el actor fetiche suyo durante un rato en La La Land para que lo veamos. Y lo que sí tengo mis dudas es qué va a pasar con las otras dos grandes categorías, que son actor y actriz. Actriz no he visto a todas, pero sí he visto a Natalie Portman en Jackie y es espectacular. Yo no sé si el peso de tener ya el Oscar por el cine negro va a pesar. No creo que se lo den a Meryl Streep. No creo. A Ruth Negga no la he visto, sinceramente, y a Isabel Huppert tampoco. A Emma Stone ya he dicho que me parece brillantísima en los momentos que tiene como actriz, pero son puntuales. Y sin embargo, Natalie Portman tiene tres o cuatro escenones haciendo de Jackie que se te cae la baba, que es que lo que tiene que expresar, que no es nada sencillo, lo expresa maravillosamente. Yo votaría, desde luego, si tuviese que votar, y a falta de ver esas, por Natalie Portman. Y actores me gustaría mucho, pero mucho, que se lo diesen a Viggo Mortensen, sin haberlo visto en Capitán Fantastic, porque creo que es su gran oportunidad. No creo que Denzel Washington esté como para que le den el Oscar. Y aquí sí que juraría que Ryan Gosling tiene posibilidades. Pues mira, en actriz la cosa va a estar, bueno, todavía no he visto la de Loving, la de Ruth Negga. Yo creo que va a estar entre Natalie Portman y Emma Stone, pero es que la peli de Natalie Portman, la de Jackie, es un poquito aburrida, ¿eh? Y luego no, yo creo que no es problema de Natalie Portman lo hace impresionante, pero no creo que el trozo de vida que han cogido justo después del atentado de Jackie Kennedy represente verdaderamente cómo era Jackie Kennedy. No, a mí no me lo llega a transmitir, me llega a transmitir Jackie Kennedy en ese momento, pero no verdaderamente un biopic, ¿no? Entonces no sé yo si eso le va a pesar a la propia interpretación, ya. Aunque no tiene nada que ver con la interpretación, pero igual le termina pesando. Y en cuanto a lo que dices, sí, tienes razón, pero tú date cuenta que ese momento puntual justo después de la muerte del presidente, que para la nación es impresionante, o sea, toda la gente de esa generación recuerda el momento en el que donde estaba cuando le dieron la noticia o vio las imágenes, fue un shock para el pueblo. Pero esta película, y creo que por eso se centra en ese momento concreto, intenta explicar cuál es el shock para Jackie Kennedy, que no es que pierda al marido, que sea un presidente que ha muerto, sino cómo le cambia la vida en dos días, tiene que dejar la residencia, hay un relevo presidencial, o sea, se le desmorona todo su mundo personal y público en tres días. Y creo que ahí Natalie te transmite todo eso muy bien. Sí, está muy bien. Y luego de actores, el último, sí, me he visto todas las películas. Denzel Washington, yo no lo he visto, bueno, quitando en un 2-3 en la película de Billy Wilder, no he visto a ningún actor hablar tan rápido. A mí no me daba tiempo a leer. Y luego que es una obra de teatro en la que él es el protagonista indiscutible, vamos, y siendo, como has dicho, los Oscars de afroamericanos este año, Denzel Washington tiene papeletas, y Casey Affleck está fenomenal en Manchester frente al mar, aunque luego la peli es aburridísima, y ahí va a estar la cosa, yo creo. Yo tengo una pregunta. Manchester by the Sea, ¿de qué narices va? Es un dramón. Es un dramón de. Te van contando a cuentagotas de este personaje. Yo es que caí. Y. El dramón de estos largos de 2 horas en los que apenas pasa nada, ¿eh? Es que no pasa apenas nada en la película. La madre que me parió. No puedo decir mucho, porque es que. A mí me costaba mantenerme despierto, ¿eh? Pero dicen que Casey Affleck hace un papelón, pero yo es que veo el tráiler y digo, no sé de qué va la peli. O sea, esto es. Fíjate, de lo que sí me aseguraría decir, porque he visto 4 de las 5 y aunque seguramente no acierta porque Hollywood va a su aire, de las películas de animación, Kubo y las 2 cuerdas mágicas, me parece brillantísimo. Sí, pero Zootrópolis también es brillantísima y es más de gusto a la academia. Efectivamente, por eso te he dicho que no sé si es la película que gusta en Hollywood, pero creo que hay mucha diferencia entre las dos. Una es una animación clásica, la otra es una animación muy especial, son historias muy distintas y Kubo y las 2 cuerdas mágicas, que yo, por ejemplo, no se la dejaría ver a un niño de 5 años porque tiene momentos que da susto. Me parece que es una historia que está muy bien contada, que es un pelín distinta y me parece estupenda. O sea, de hecho, y más adulta, es más adulta. Sí, también, es más adulta también, sí, sí. Muy bien, bueno, vamos a ir cambiando de tema. Yo creo que ya más o menos del tema de los Oscars le hemos dado todo el tema y luego si acertamos o si fallamos, pues luego lo reconoceremos o triunfaremos en alguna alternativa a lo del futuro, ya después de la ceremonia, aunque ya sabéis que yo odio estas cosas, pero bueno, por lo menos un pequeño momento para que digamos, hemos acertado, hemos fallado, hemos acertado. Hombre, yo digo una cosa, a mí de las pelis estas que nominadas, hombre, a mí me molaría que se lo llevara Mel Gibson, pero es que no, o sea, quitaos esa idea de la cabeza. Es que no. Ahora, le pierde la boca, y es que yo creo que es la mejor película de todas. O sea, sinceramente, hasta El último hombre, es impresionante. A mí me gustó mucho. Siquiera la han nominado, ¿eh? O sea, está nominada a mejor película, sí, está nominada a mejor película. Y él está nominado a mejor director también, pero. Sí, están los dos, sí. Yo creo que es la mejor película, ¿eh? Pero vamos, yo creo que la presión del lobby gay hace imposible que se lo den, vamos. O sea, tiene demasiados enemigos para que lo premie. De hecho, tú fíjate, ya lo hablábamos una de las veces cuando hablábamos de Mel Gibson. A propósito de Braveheart, que en ese podcast yo hablé de esta película. ¿Os acordáis? Os dije, está a punto de salir la película sobre la vida del soldado Thompson. Quiero verlo porque ha estado 10 años vetado. Y bueno, que le hayan dejado hacer una película, desde luego, no implica que le vaya a dar un premio, que creo que no. Que se lo merece. Yo espero que por lo menos se lleve el de montaje, porque el montaje que tiene en la batalla es impresionante. Cómo te mete dentro, y además es que es plano, plano, plano, plano, plano. O sea, te muestra a uno y a uno en una trinchera y te lo está mostrando desde 5 puntos de vista diferentes, cortando continuamente. Es impresionante, sobre todo la última hora. La primera hora es que es muy clásica, ¿no? Que está muy bien porque está rodada de forma muy sencilla, muy sincera, pero es muy clásica. Pero de todos modos, la batalla, cómo lo humaniza a todos los que... O sea, que normalmente tú ves la batalla casi pues, o desde fuera y tal, pero es que aquí te los humaniza y a todos los personajes y los sientes allí y estás metido allí dentro. Y luego que es bestial... O sea, es bestia, salvaje. De todos modos, como solo Mel Gibson en lo que sabía hacer. Claro, es que ahora, si queréis, hablamos de ella, que yo también la he visto, pero yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, yo creo que le van a dar en plan desagravio y se los merece, digamos, los que son los Oscar técnicos. Yo creo que estando nominada a Mejor Sonido, creo que se la va a llevar, y estando nominada a Mejor Montaje, creo que también se la va a llevar. De hecho, de las que hay nominadas que he visto, para mí es sin duda en montaje la mejor. Como has dicho tú, la película está cortada prácticamente con cuchillo en tres partes clarísima y deja todo para la acción final, que no es muy fiel a la historia real, sí en número, no en cómo la muestra, pero es que el número de desmembramientos, explosiones... gente quemada, cambios de plano, balas que silban, cámaras subjetivas, o sea, es desbordante. No hay un tío hoy por hoy que filme acción, sobre todo acción de combate. Yo creo que por muchos momentos es mejor que salvar al soldado Ryan, y también mucho más brutal, eso hay que reconocerlo. Y desde luego, esta historia que en cierta forma, la forma de combatir de los japoneses, escondiéndose, suicidándose y tal, que también se había contado en La Delgada Línea Roja, comparas el ritmo de La Delgada Línea Roja y esto, y es como decir, paso de cero a infinito. Y luego el minimalismo que tiene a la hora de contarte las cosas. La historia de amor, con tres secuencias contadas y tres detalles, te cuenta toda la historia de amor con todos los detalles habidos y por haber. Por ejemplo, como has dicho, ¿cómo luchan los japoneses? Es que los japoneses apenas tienen secuencias. Salen tres veces. Pero ¿cómo te cuentan por qué por más que bombardean aquella zona, siguen apareciendo japoneses desde debajo de las piedras y no saben de dónde cojones siguen saliendo los puñeteros japoneses y cómo están metidos, cómo lo del honor, ¿no? Que ellos prefieren morir, y luego los rastreros que son, lo del general, cómo muere, que son tres secuencias y te cuentan toda la forma de luchar de los japoneses de arriba abajo. O sea, es que es una economía de medios impresionante. De todos modos, vamos a ver, sobre el asunto del montaje, siempre, o sea, las películas de Mel Gibson siempre han tenido un montaje, pero desde Braveheart, o sea, te fijas en el montaje de Apocalipto y es brutal. Pero yo, francamente, si pensáis que se lo va a llevar Mel Gibson, yo creo que no. O sea, y además, como yo estoy convencido de que La La Land se va a llevar las sobras y van a barrer con Moonlight, pues uno de esos regalos que le pueden hacer, regalos administrativos incluso, pues se lo podrían dar el asunto este del montaje a cualquiera de estas que estuviera por ahí, que bueno, confórmate con esto. No creo que sea. Pero La La Land tira mucho de plano secuencia y tira mucho de plano abierto. Por eso La La Land, creo que La La Land se llevará del montaje seguro. Si no se lo lleva Moonlight dentro lleva de su fotografía. Yo voto porque se va a llevar. Yo voto fotografía, porque la fotografía de La La Land y el tema del color, de cómo está utilizado el color, está muy bien, muy bien. Por ejemplo, cuando están las chicas que sale cada una con un color, parece las fichas del parchís. Cada una sale en un color, elige los vestidos, tal. Todo el tema de cómo está tratado el color en la película de La La Land, fotográficamente, es una pasada. Las chicas ahí, por ejemplo, si las ves, salen con los cuatro colores básicos, casi parecen parchís. Sí, de todas formas. Fíjate, ese comienzo, por eso que te digo que a veces, si tú ves al personaje de Maston al principio, lo ves viviendo con otras chicas. Bueno, hay una película en el 37, como es Las Damas del Teatro, que te cuenta eso y te lo cuenta bien. Es increíble eso, ver una película en el 37 que te cuenta una residencia de chicas que todas aspiran a ser actrices de teatro, que malviven haciendo trabajos de lo que pueden para actuar, incluso te cuenta de forma, pues como se contaba en esa época, no muy evidente, que unas se tienen que dedicar a ser chicas de compañía o ir con madereros y alegrarles la noche para seguir subsistiendo, como algunas se desploman del hambre que pasan porque no tienen. Bueno, pues todo eso, por ejemplo, se cuenta en el 37 y es mucho más metacine, metateatro que esto, que al final no dejas de ver a unas chicas en un apartamento. Podías haber, por ejemplo, en La La Land haber ampliado esa historia y haber visto algo más de estas otras chicas y no tener esa vacuidad en el medio. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a las películas de Rock Hudson con esos colores y esos apartamentos con las chicas que salen en esas películas, ¿no? Como su juego favorito, por ejemplo, con el tema del teléfono y todo eso. Sí, no. Me suena mucho más a ese tipo de cine, me lo recuerda. Sí, y fotografía muy bien la noche también, que es difícil fotografiarla, y tiene planos interesantes en el observatorio, recordando la película de Rebeldes y demás, y esos medios filtros que pone de atardecer, de anochecer, bueno, en fotografía yo lo veo, la verdad. Bueno, chicos, vamos a darle paso a estos dos que también se han reunido aquí, que tienen algo que decir, así que venga, que estáis muy callados. Albert y Rafa. Rafa, bueno, tú, Rafa, últimamente... Yo quiero hablar de los Goyas. Que no, que es broma. Oye, que si quieres, que tú puedes hablar de lo que quieras, ¿eh? Los Goyas me tocan la pie. Bueno, ¿qué tal? Tú en estos momentos... No, si no he visto ninguna de los Oscars, ya os digo que tampoco he visto ninguna de los Goyas, ¿eh? Pues la de Una Tarde para Ira está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo los thrillers los quiero ver, los thrillers españoles que se han hecho últimamente sí que los quiero ver. Un thriller con personaje, un thriller de venganza que está... Y hay que verla con antes, subtítulos. ¿Sabes? De todos modos, a mí me hace gracia porque antes hablaba de Ryan Gosling, pero aquí tenemos a Antonio de la Torre, ese tío que lleva con su máscara puesta, a ver si algún día se la quita, porque quiero decir, es que no enarca ni una ceja este tío. Eso sí... Para algunos es un gran actor, pero a mí me parece que más seco que ese señor no se puede ser. O sea, pero a este personaje le va muy bien porque te hace de tío hiper mega duro. Que sí, no, entonces, no, pero si es el papel en el que se ha especializado tanto que no ha hecho nada más que eso hasta el momento. No lo hemos visto en ningún otro papel hasta la fecha. Siempre está haciendo lo mismo. ¿Lo habéis visto con barriga y pelo en el pecho? Porque se os quita entonces todo esto que estáis diciendo. La de gordos, ¿no? Dices. La tendré que ver. Que sí, voy a hacer es una apuesta a que mañana en los Goya, por supuesto, todos van a referiros a lo que pasó con Trump. La reina de España. Donald Trump. Sí. No, más que a Donald Trump, yo creo que va a ir por los tiros, por lo de la reina de España y el pobre Trueba y que la gente que es que no sabe respetar las libertades y patatín y patatán, seguro estoy. Tengo una pregunta que cíclicamente le hago a la gente cuando nos reunimos en grupos. ¿Alguien ha visto la película de la Reina de España? No. Este silencio, no. Que se lo cuente. no por el tema político ni por nada así. O sea, la película es que despertó un hype cero. Yo me enteré que era una secuela de La niña de tus ojos, que dices, bueno, vale, bien, de acuerdo, pero ¿qué quieres que te diga? No sé si Trueba, opiniones políticas aparte, está llevando una etapa de carrera que sea muy interesante. Yo, este hombre, desde Too Much no he ido a verle nada y no, nada de lo que ha hecho me ha llamado. Otra cosa es lo que dices tú, que mañana todo el mundo se va a acordar del pobre Trueba y tal. Bueno, vale, bien, de acuerdo, pero o sea, cinematográficamente es un tío que prometía mucho, pero yo creo que cuando le dieron el Oscar y se vino arriba, sí, le sentó muy mal. A ver, yo puedo... Yo creo que tampoco prometía tanto, ¿eh? Que no. De verdad. No, es que Belle Époque a mí no me parece que sea una buena película. Me pareció una comedia sosa y muy absurda, que tampoco tenía ninguna pretensión ni ningún sentido. Es que si no recuerdo mal, el guión es que tampoco era de él, era de Rafael Azcona. O sea, habría que hablar un día de Rafael. Por un buen guión, ya, tirada. Habría, la pelea a mí me parece que está muy bien, ¿eh? De lo que es Rafael Azcona como guionista y de las peliculones que sacó y de cómo cierto tipo de cine o cierto tipo de cineastas le deben muchísimo a ese hombre, que luego hay que caminar solo porque nos dejó. Y hay que buscarse a las habicholas. No todo el mundo te escribe Belle Époque, que te puede gustar o no como película, pero no todo el mundo te escribe como Rafael Azcona. A ver, yo sobre lo que estáis comentando, yo el corporativismo lo puedo llegar a entender, el hacer piña lo puedo entender, el darle unas palmadas a un compañero que está pasando por unos momentos malos porque ha tenido un fracaso, lo puedo entender. Lo que no entendería es que intentasen vender esto como ha triunfado un boicot por unas ideas determinadas, cuando en realidad creo que nadie tiene ninguna duda de que se ha estrellado porque ha presentado un producto que el público ni demandaba, ni quería, ni se sentía atraído por él. Entonces, porque cuando suele haber boicot, de hecho, la reacción suele ser la contraria. Me dicen que no vaya a ver esto, pues voy a verlo. Pero yo creo que es que la gente no fue porque por esto o por lo otro, fue porque decía, esta película no me interesa. Veías los anuncios que estaban hasta en la sopa y a mí no me daba ningún hype. Yo, de hecho, ni me había enterado que se había promovido. Te lo digo en serio, yo no me había enterado que se había promovido un boicot. Pero en ningún momento me planteé ir a ver esta película, porque yo la veía y decía, ¿pero qué es esto fingido? ¿Está hablando? Sí, esta, sí, aquí, pero mira, ¿Qué cutre? ¿Está pasado de fecha? Esto tiene 12 años de caducidad. Hay un problema con esta película en concreto, que se ha hablado muy poco porque es que ha pasado como un obús, o sea, ha desaparecido. Que es una película de gran presupuesto. Aquí en España, por ejemplo, ¿por qué funcionan los thrillers españoles? Porque son productos que no son caros. Entonces, aquí sí que la gente puede sacar ideas, puede sacar un tono, se escribe un buen guión. Hay un thriller muy tamposo que se estrenó el año pasado, si no recuerdo mal, que era El Desconocido. Está muy bien. Y es, si fuera americano, todo el mundo diría, ¡buah, qué original! Pero en cambio, vale, esta película yo tengo la sensación de que es el enésimo intento de hacer un peliculón de amplio presupuesto, y no es la primera vez que se la pega a Trueba con uno de estos, porque si no recuerdo mal hizo una que era El Embrujo de Shanghái, que valió un Perú en su momento y le pasó lo mismo. Uf, de verdad. Sí. O sea, el cine español no tiene por qué ser más malo ni más bueno. O sea, el cine español, en las coordenadas que tiene la industria, se tiene que manejar con unas producciones de presupuesto ajustado, y el que saca una buena película triunfa, y el que no saca una buena película, por mucha pasta que le meta, no lo va a arreglar. O sea, la industria española tiene que saber en qué dimensión se tiene que mover y funcionar a partir de ahí. Pero el gran problema, y ya veréis cómo mañana va a relucir, y al hilo de lo que decía Kurz, es que en vez de hacer autocrítica y en vez de efectivamente que alguien pueda decir, oye, es que nadie llamó a esta película, tampoco La niña de tus ojos fue una película generacional o que marcase de cierta manera, como por ejemplo pudo ser la de Ocho apellidos vascos, ¿vale? Yo puedo entender que dentro de 15 años saques una secuela porque es una película, te guste o no, pero marcó y creó una taquilla y hizo una serie de cosas importantes o hitos hasta la fecha. Pero aquí, en vez de decir, oye, mira, es que has hecho una película que ha costado un pastón, que a la gente no le ha llamado nada, que no la ha sabido tampoco vender, y y en vez de pensar y mirar para adentro y ver dónde ha estado el error, se lo hemos puesto a huevo porque lo tienen muy fácil para decir, no, el problema es que la película, es que en España la cultura no se le apoya, que es lo que siempre me da mucha rabia de la industria del cine español, que siempre la culpa es de otro, nunca es de ellos. Cuando al revés, cuando la gente está deseando, pero deseando de ir a ver una película española, y en el momento en que una destaca, por poquito que sea, ¡rum!, revienta las taquillas. Es que hay una especie de alergia en la industria española a hacer cultura popular. O sea, no nos vamos a engañar, aquí en España funciona Torrente, que te puede parecer la mayor basura de la vida, pero la gente se va al cine y las ve. Punto. Eso, salvando las distancias, bajar ese exceso, puedes opinar lo que quieras, pero la gente iba y se lo pasaba bien. Hasta con Demor tuvo a su público. O sea, no... o sea, o el Robobobo de la Jojojoya. Sí, que lo que costó, seguro que sacaron pasta también. Hombre, claro, o sea, hay una ley. No, y también ha funcionado REC, también ha funcionado la isla mínima, o sea, cuidado. Sí, claro, no, sí, por supuesto. El Fantaterror funciona también. Sí, Fantaterror, sí, lo que me refiero es, en España, la alergia a tener el pensamiento de decir, oye, voy a hacer un producto sencillo, directo, y a poner culos en la platea, también hay una alergia. O sea, esto es un problema, porque, por ejemplo, en Francia tiene una industria que hacen sus thrillers, sus películas de terror, sus películas de época, sus cosas. Y también tiene sus géneros, que también... Claro, su comedia gansa y sus historias. Niños marginados en colegios e institutos, tienes 5 o 6 todos los años en Francia, porque es uno de sus géneros. ¿Pero les funciona o no les funciona? ¿La industria francesa funciona o no funciona? ¿Vende fuera o no vende fuera? Sí, sí. Pues ya está, yo he visto películas de Jean Reno pegando tiros en cosas muy filibusteras. Y yo qué sé, Eurocorp te hace unas películas de acción que son una ida de la olla, pero funcionan muy bien en Francia, además las venden fuera. O sea, el cine popular se puede denostar, te pueden caer muchas hostias y llevarte críticas malas, ya, pero también es industria, y aquí esto no se entiende. Y con una base de un cine quizás más accesible, llamémoslo así, puedes financiar otras cosas que sí que valga la pena hacer el riesgo de decir, pues mira, me la he pegado, pero creo que la película está bien. Pero mira, retomando con lo de Trova, así como te digo que no creo que nadie la haya boicoteado, que la mayoría de la gente pues no la ha visto porque no le interesa una mierda, porque es así, o sea, y puede ser un buen producto o un mal producto, pero si la gente no está interesada, no va, porque además ir al cine cuesta un dinero. Entonces, me parece muy bien que los cineastas españoles se pongan dignos y dicen, no queremos hacer cine para el vulgo, queremos hacer grandes obras maestras. Bueno, pues si vas de fracaso en fracaso, terminarás haciendo Super 8 para los amiguetes, así de claro. Pero es lo que hacen, Porque esto es un negocio. Y es lo que les interesa, y es cómo funciona la industria aquí. Si aquí la mayoría de los proyectos son propios y son de productoras propias y mirándose ellos a su ombligo para ponérselo a sus amigos en las cenas. Pero Abraham, escucha, mira, si estás haciendo cine de autor... Luego... Hay una película nominada que tiene 35 espectadores y 250 euros de recaudación. Pero si consiguen tener la subvención y costear los gastos, porque luego todo esto está hinchado, todos los presupuestos para pagar con la subvención lo que es el total de la película, porque lo hacen así, pues ya está, ¿para qué quieren más? Ellos hacen sus mierdas y punto. Pero también, vamos a ver, aquí yo creo que el tema está en que tú, si quieres hacer cine de autor porque eres un gafapasta, pues estupendo, pero luego no te quejes porque no llenas las salas de cine. Pero el problema es que no creo que esa película sea cine de autor. Ese es el problema. Que yo no creo que su pretensión fuera hacer cine de autor. Hay otros que pretendidamente quieren hacer cine de autor y se ve. Pero es que esta no. Encima quería hacer una película de éxito masiva y que gustase y que fuese una comedia divertida y demás. Y tampoco lo consigue. O si lo consigue, no consigue que la gente vaya a ver si lo ha conseguido. Y están rabiando porque no le pueden echar la culpa a la piratería, porque todavía no está por ahí disponible. Claro, lo que te decía, volviendo a lo de Trova, que así como no creo que haya funcionado este boicot, lo que sí te digo y estoy convencido es que gente que no le ha hecho el boicot y que ni siquiera le ha interesado, cuando se ha dado cuenta o ha leído que Fernando Trueba se le ha pegado, ha habido mucha gente que se ha alegrado y ha recordado, hombre, este es el de el cine de superhéroes y de acción, está tomado por la imbecilidad. ¿Y tú por qué estás tomado? Y habrá mucha gente a la que ofendió porque ofendió. Eso es ofender. Sí, el de nunca me he sentido español y eso. Y no me he sentido español. Y entonces ahora la gente dirá, te la has pegado, yo no te hice el boicot, pero te la has pegado, me alegro de que te la hayas pegado. Seguro, eso yo, seguro. Yo soy uno de ellos, de hecho. A mí me parece estupendo que se la haya pegado. Fíjate. A ver si se la pega otra vez, la próxima, y se gasta más dinero. A ver si en algún momento alguien se percata de que hay que invertir en otras cosas. Pero bueno, sí, para sin embargo, estoy convencido que Mina Morales le apoyará. ¿No? Pues tendremos que llamarle a ver qué opina, pero bueno. No llama, sé. Llámale luego en el intermedio. Yo estoy muy contento con todo. Bueno, luego vemos a ver si le podemos llamar y a ver qué nos dice. Bueno, de todas formas tenemos que hacer, con toda la tontería hablando de pausa, así que tenemos que hacer una y luego después volvemos y regresamos con otras cosas aquí en este programa. Vamos a aburrir durante más de una hora. Sí, sí, vamos a aburrir durante al menos otra hora. Querido oyente. Oye, de todos modos yo le quiero decir al oyente que no se sienta obligado a escucharlo todo entero. O sea, quiero decir, o sea, lo puedes dejar cuando quieras. Le puede dar para adelante, sí. Venga. Te puede ir a pelis con chicha o a cualquier sí, otro sí. Nos reencontramos tenemos luego. Kikuyiro ahí, si quieres oírla la última. Hago propaganda. Nos encontramos dentro de un momentito. I don't know why I keep moving my body. I don't know if this is wrong or if it's right. I don't know if it's the beat or something's taking over me. And I just know I feel so good tonight. I don't know what your name is, but I like it. I don't know what you came to do, but I wanna do it with you. And I just know I feel so good tonight. Estás escuchando Alternativa Loader. Seguimos aquí en Alternativa Loader y llegan los calvos. Los calvos triple X. ¿De verdad quieres hablar de esto, hijo mío? Hijo mío, Albert. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, vosotros habláis de películas. Yo hablo de cine, que es otra categoría, tío. Yo cogí y me fui al cine con la familia, esquivé la puerta de La La Land y nos metimos a ver Triple X, reactivado. Con Vin Diesel y United Colors of Benetton en el reparto. Y es una película maravillosa. Y con Chirrut, que sale Chirrut. Kurz, sale Chirrut, que no sale tan viejo y sale pegando unas hostias como panes. No, pero o sea, aquí vamos a ver, pero este tío, digamos que mola mogollón. El Donnie Yen, copón, o sea, en esta peli sí, tiene que salirse. Es que, se sale porque es muy bueno haciendo coreografías. Y lo tiene por la mano y va sobradísimo. Lo que pasa es que Donnie Yen tiene la edad que tiene, Vin Diesel tiene la edad que tiene también. Entonces, ver a esta gente hacer de surferos gorraplanas, molones y discotequeros, pues te queda un poco así, ¿no? Porque, o sea, Donnie Yen se te planta en la discoteca y seguramente los chavales se piensan que es un secreta o seguridad de la zona, ¿no? Pero bueno, la verdad, la película justica, pero se puede ver. Pero sobre todo es una película con grandes escenas de acción loquísimas por motivos absurdos. Hay un pirateo, o sea, vosotros cuando queréis ver un partido de fútbol codificado, bueno, la gente se iba al tarjeta roja, ¿no? Te quedaba tarjeta roja y lo veía allí. Vin Diesel es más bruto, se va a Torre España, como el que dice, ha robado un codificador tirarse en paracaídas, esquiar por la selva, bajar en patinete por una carretera para enchufar el codificador a una tele de las viejas, de las de culo. O sea, esto es el principio de la peli, una maravilla. Pero bueno, ¿qué tiene esta película? Que, insisto, tiene escenas de acción loquísimas. Algunas están bastante bien hechas. Lo que tiene es que Vin Diesel ya se ha rendido. Hizo El cazador de brujas y se la pegó. Riddick no le fue bien, es una película que a mí me parece presentable. Y lo único que le funciona pues es la franquicia de A todo gas. Pues ha convertido este triple X en la fórmula A todo gas. O sea, Donnie Yen en principio es el malo y tiene un equipo de surferos malos que quieren robar un aparato electrónico, y el que es de los buenos se busca a sus propios, como te diría yo, macarras para recuperarlo. Y esta es la película. Con persecuciones de coches, tiroteos y demás. Solamente una pregunta. ¿Tony Jaa y Donnie Yen se llegan a zurrar entre ellos? No, joder, porque van juntos. Joder, no puede ser. Y además, Tony Jaa hace una cosa muy gilipollas, que es ser el gracioso del grupo. Que ya me dirás tú, Tony Jaa, con lo poco actor que es y esa carica que tiene, haciendo de chistoso. Lo que pasa es que, claro, cuando Tony Jaa se pone a pegar botes es una cosa para flipar. Y bueno, esta es la película y tal como acaba, prácticamente la sitúa en las coordenadas, insisto, de Fast and Furious. Es exactamente lo mismo. Van a ser un grupo de gente que mola mucho, fugitivos de la ley, que se van a dedicar, supongo yo, a robar aparatos y cosas así por el estilo y salvar el mundo. ¿Qué destacaría yo? ¿Y qué vale el precio de la entrada? Dentro del equipo de Vin Diesel, de este triple X, está una chica que se llama Ruby Rose. Buscadla en Google, echadle un vistazo, porque según tengo entendido, esta chica es cantante, más bien tira a DJ, y tiene una presencia desopilante. Es una mujer para verla. Mucho tatuaje, ¿no? Mira, lleva más tinta que un sujeto musical. Pero te quedas con ella, ¿eh? Salía en Orange is the New Black, ¿no? Que era la que le pretendía a la prota, ¿no? Sí, sí. Pero es un poco, parece un tío, ¿no? Es muy Justin. Es un poco andrógena. Juega un poco el rol ese, sí. Ay, mira, aquí sí. Se ven tetas. Exacto. Pero está bien. Está tan andrógena. Hostia, vaya par de melones. Pero está muy bien, ¿eh? Está la chica francamente muy bien y además tiene tanto carisma que se come a los calvos y se come a la chica de la peli, que es una actriz de Bollywood, con patatas ella sola. O sea, tiene la mejor entrada que yo he visto a una actriz nunca en una peli, que es ella cazando a cazadores que están de safari en Botswana. Reescúchate todo esto en casa, tienes doble lectura todo lo que has dicho. Sí, estaba yo pensando en lo mismo. No es tanta doble lectura porque es unívoco. O sea, la ves y te entran todos los calentones del mundo. Y chicos, de verdad, hay que ver esta película para ver a esta chica, que yo quiero verla pegar tiros y dar muchas hostias a los Gina Carano. Y bueno, una curiosidad de Triple X reactivado es que yo estaba viendo la peli, me sale Samuel L. Jackson y dices, muy bien, y sale Neymar. Y digo, mira, pero bueno, le tiran un satélite encima a Neymar. Tomás Albert, has dicho que ibas a hablar de como has dicho, de cine, y esto está rodado en digital, técnicamente no es cine. A ver, tengo que decir una cosa, el director de esto no se la corra mucho, porque la película es oscura de cojones, ¿eh? O sea, un par de bombillicas le podían haber echado, porque están en una isla de Filipinas, que por cierto, entre los superpoderes de la gente de este equipo de Vin Diesel, hay uno que tiene el superpoder de ser disc jockey, que solo estaba a pinchar discos. Pues tiene una fiesta montada allí en Filipinas, con chicas, con bebida y con todo. No se ve una puta mierda. Es una cosa, la pericia de esta película está en las escenas de acción, pero yo creo que se lo podían haber currado un poquito más. Podían haber metido más luz y mover un poco más la cámara. En fin, para aquel que se arriesgue, un cinquillo le pongo. Simplemente por la diversión. Porque está muy enajenada. Y porque, macho, porque Ruby Rose te mola. Público objetivo, ¿le das un 5? Sí. Hombre, el rato te lo... El rato debe te ser lo... un 2,3 en es como cuando, miras, como cuando miras el IMDb y tienes que quitarle 3 o 4 puntos, ¿no?, a cada peli. Lo mismo. A ver, una película en que tienen que ir a buscar un aparato que derriba satélites en el punto exacto que a ti te da la gana, y que es que es muy complicado de explicar. Lo quiere un terrorista mangurrino que no lo tiene durante toda la película, ¿vale? Y por arte de Birli Birloque, aparecen tres aparatos diferentes y finalmente el terrorista tiene uno, que no sabes de dónde ha salido. Es una cosa, es un locurón, la trama es absurda a tope. Y luego hay un giro final, que lo has visto durante toda la peli, de quién es el malo de verdad, y una pelea en un avión que se tira un cuarto de hora cayendo en picado. Pero un cuarto de hora de reloj, un avión cayendo en picado. ¿Qué le vas a pedir? Pues que esté distraído. Y distraído está. Bueno, pues yo quiero hablar de Godzilla. No, en serio. No esperaba, y aparte, ¿qué necesidad hay a estas alturas de ver una peli de Godzilla? Ninguna, pero ya que los japoneses lo han hecho. Porque, bueno, según parece, como ellos no aceptan nada que hagan los estadounidenses. Porque, bueno, lo de Emmerich, pues bueno, eso que ellos llaman Sila, porque era muy pequeñajo, era un Godzilla, pues eso, de tapadillo, así, de esconder en el cajón. Pues bueno, lo puedes hasta entender. Pero, joder, la de 2014... ¿Era de 2014 la última que hicieron los Yankees? Sí, ¿no? Que salía Bryan Cranston y todo esto. El Godzilla existencial, sí, creo que sí. Pero bueno, Godzilla existencial. Pero sé que la primera peli, la de Godzilla, la del 52, es también muy existencial, ¿eh? O sea, es que el monstruo tampoco sale mucho. Pero bueno, que quiero decir que esa peli, la del 2014, más o menos estaba más basada, ¿no?, en el Godzilla de toda la vida, ¿no? Porque la de Emmerich, bueno, los japoneses podían decir, esto no es lo nuestro. Pero esta debería haberles gustado, pero no les gustó. Sin embargo, ellos sacan ahora su propia versión y joder, o sea, es que es llamativo porque el bicharraco, tú ves trailers y ves imágenes y dices, bueno, pues han vuelto otra vez al tío metido dentro de un traje, pero ¿qué va? O sea, si es que está hecho digital, o sea, lo han hecho por ordenador, pero que parezca un tío metido dentro de una escafandra, ¿no? Y además tú ves la textura de la piel y tal, y es que parece plasticorra así, no sé, parece látex, o sea, es... Pero aún así es como hipnótico, o sea, ves al monstruo y dices, Dios, cómo mola, y además con ojos fijos de estos que parecen de plástico y tal, o sea, bueno, me lo he pasado teta. Y además como al principio va evolucionando, porque no parece Godzilla, y tarda un montón de tiempo en mutar hasta que se yergue, y luego, en fin, a mí me ha parecido divertidísima. Lo que pasa que, bueno, no es Godzilla contra la ciudad, es Godzilla contra el gobierno japonés y los únicos enemigos a los que se enfrenta son los humanos, ¿no? Pero, y aparte tampoco sale tanto, pero está bastante bien porque, bueno, no sé si os mola Neon Genesis Evangelion. ¿Hay por aquí algún fan? No. Pues, no. Sois mala gente. Entonces Hideaki Anno, que es uno de los directores de Evangelion, sí es verdad que ha tratado esta película suya como si fuera el ataque de uno de estos ángeles biomecánicos del anime, y toda la estructura y toda la administración y gestión de la defensa de la ciudad, pues puede recordar, incluso hay algunos planos que son fusilados, ¿no?, de Evangelion, ¿no? Entonces, es más, incluso en la música llega a haber alguna pieza que está totalmente inspirada en la música que se escuchaba, ¿no?, cuando los Evas estaban a punto de entrar en acción. Solo que aquí con un Kaiju, el dios Kaiju, pues atacando la ciudad. Y oye, la verdad es que me ha hecho bastante gracia. Tiene incluso algunos recursos narrativos desconcertantes, como el mostrarte conversaciones en despachos, ¿no?, de gente que se supone que está organizando algo para defender la ciudad, y sin embargo tú estás escuchando otra conversación completamente distinta que se está llevando a cabo en otro lugar. Entonces, la primera vez que aparece esto, este recurso narrativo que lo hace hasta tres veces, dices, aquí los del doblaje se han colado. No puede ser esto, porque estás escuchando varias personas, pero tú estás viendo a otras distintas hablar y como a destiempo y tal. Y es extraño, ¿no? Pero de algún modo te estás enterando de lo que está pasando en dos escenarios distintos sin dividirte la pantalla en plan 24. Y es un recurso raro, pero bueno, lo utiliza, digamos, acaba siendo original. No va a ser una película que vaya a disfrutar todo el mundo. De hecho, yo solamente se la recomendaría a los que les molan este tipo de películas en plan Godzilla contra Ghidorah, contra no sé quién, Gamera contra One Chin Fruits y todo esto. Que no sé si os mola, pero muy de vez en cuando, al menos una vez cada dos años, hay que ver este tipo de pelis para desintoxicar. Y esta... Bueno, y sencillamente, que los momentos de Godzilla desatado, o sea, son de lo más climático. O sea, es éxtasis total. O sea, nunca me lo he pasado tan bien este año. Llevamos poco de año, también tampoco es que tenga mucho mérito. Pero de verdad os digo en serio que de lo poco que llevamos de año, este mes y poco, de 2017. O sea, joder, los momentos de Godzilla desatado, de lo más divertido que he visto. Dime, Kurz. No, te iba a decir que aprovecho para decirles a todos esos oyentes que nos escriben para ponerse chulos y decir, no se dice Wi-Fi, se dice Wi-Fi, no se dice USB, se dice USB, no se dice Godzilla, se dice Gojira. Eso, Gojira. Eso aprendimos en la de 2014, aprendimos a pronunciar Godzilla. Gojira. Que aquí la gente se pone estupenda para el idioma que conoce y luego el francés no lo pronuncia, el japonés pasa de él y claro. Hombre, ¿no hubo uno que escribió que también hay que analizar las cosas geopolíticamente de las películas? Pues vamos a ello, ¿no? Yo lo que tengo entendido de esta versión de Godzilla es que era como muy crítica con el gobierno, ¿no? Con la burocracia y con todas estas cosas. Yo no sé si... Sí, sí. La... Sí, es así. Sí, y además hay algunos palitos a los norteamericanos y a la ONU también le meten también un pedazo fosteal en toda la gente. Sí, sí, hay un... Pero vamos, que tampoco es que la película vaya por ahí. Son unos pequeños... Aprovechan algunas circunstancias. Obviamente, si pasa una... Además, es que este Godzilla cuando lanza sus rayos y cosas así... O sea, una cosa que no se aprovecha normalmente. O sea, impregna toda la zona de radioactividad. O sea, es como si hubiera habido un escape de una central, ¿no? Entonces es como, coño, o sea, que no es que arrase edificios y ya está, ya otra cosa. No, no, es que encima deja regalito. Entonces, claro, los americanos dicen, joder, pues si este bicho sigue avanzando en esta dirección, nos va a llegar a las costas. Y entonces ya los americanos, sin que nadie les llame, sin que nadie les pida ayuda, dicen, os vamos a ayudar, ¿eh? Sí, eso. Pero vamos a ayudaros ahora a destruirlo, ahora que está en vuestra zona. No vaya a salirse de ahí y ya es... Y ya luego si eso la perimetra. Lo que se aprende con Kukushima, ¿eh? ¿Qué sí, cosas? Sí, sí, sí. Sacan partida todo. Y bueno, de hecho mete hasta el gobierno francés y todo por ahí, porque es un país nuclear, aunque bueno, el francés le está tan medio bien. Pero bueno, sí es verdad que sobre el tema de la burocracia y de... quítame allá esas pajas, ¿no? Pues acaba siendo... Lo que pasa es que es satisfactorio cuando ves a todos estos tíos que se van quitando de en medio para... ¡Uy, que viene el bicho! ¡Corramos! Sí, corre, corre, corre que te pillo, ¿no? Y es como... ¡Jódete ahora! En fin, hay una serie por ahí de Sutherland que, ¿cómo es? Estuvisteis hablando hace poco de ella también en una alternativa, creo, ¿no? Que él acaba siendo presidente porque se han cargado sí, todos los demás, ¿no? Pues, el designado, ¿cómo es? Sí, algo así era, sí. El sucesor designado. Pues aquí acaba pasando una cosa parecida, ¿eh? Es en plan, Godzilla deja sin gobierno Japón, a ver a quién designamos ahora. Pues una cosa así. No, esta, vamos a ver, yo no voy a decir que sea ninguna maravilla porque no lo es, pero es divertida un rato. Y hasta incluso, aunque salga poco el bicho, el modo en que está editado, el modo en que está montado lo que es todo el asunto del politiqueo y de la burocracia, me parece que está bien, es chulo. Aunque a mí el estilo del Hideaki Anno este me hace gracia. A lo mejor yo aquí no soy objetivo porque soy, valga la paradoja semántica, el público objetivo. Pero tiene los dejes estos del anime de metemos el mismo flashback 20 veces... No. Y cosas así. No, pero muchos de los es que planos... Eso me cansa mucho. No, pero muchos de los planos de estos de tanques y de defensas antiaéreas y demás, o sea, coloca la cámara en los mismos sitios y digamos que incluso hace algunos planos de todas las antenas estas y se ve al monstruo pasar desde... O sea, no sé, la colocación de cámara, o sea, lo que es la construcción de plano, es igual que en Evangelion, tío. O sea, exactamente igual. Idéntico. Es interesante, la peli es interesante. El bicho tiene un diseño que te puede horrorizar, pero a mí me ha parecido entrañable. O sea, es un bicho que no puedes no amar. A mí me acaba encantando. Te lo llevarías a casa, entonces. Sí, sí, sí. Y aparte, como va mutando, al principio no parece ni él. Y luego, pues va adoptando un poquito su papel. Y tiene algunas cosas que yo hasta este momento no había visto, ¿no? Y es el hecho de que cuando Godzilla deja de usar sus poderes y porque, en fin, se ha descargado energéticamente y ha usado toda su batería del reactor, que es su corazón, como que se mete en una especie de estado pétreo, que nadie le puede hacer daño, pero se queda ahí como congelado y se recubre como una especie de costra extraña. No sé, he visto cosas de este Godzilla que me han vuelto del revés. Me ha gustado bastante, pero insisto, es una peliculita graciosilla. Creo que es mejor que Triple X, yo estoy casi, aunque por aquí no salga Ruby Rose ni nada por el estilo, como se llame esta chica. Yo Godzilla con Ruby Rose mañana mismo, pero ya yo lo hubiera querido ver porque me habían hablado muy bien de ella, siendo lo que es, Lo que pasa es que donde vivo yo, pues no llegan estas cosas. Pero es que tú lo has dicho, siendo lo que es que hay que verla como lo que es. O sea, que nadie espere una película hecha para los occidentales. O sea, esta es una peli que de hecho por ahí fuera no va a tener ninguna repercusión. Pero bueno, es el Godzilla que a ellos les mola y en Japón pues arrasa. Entonces ya está. Uh-huh. Y tiene, hombre, tienen algunas ideas de olla impresionante. De hecho, el plan final para derrotarle sale bien porque el guionista así lo exigió cuando escribió sus anotaciones. Pero este es mi final y no me lo cambiáis. Pero es una carambola del destino que es acojonante con trenes que dices, tío, o sea, ¿se te podía haber ocurrido algo más random? Respuesta, no. Pero está bien, ¿eh? Es graciosa. Es graciosa la historia. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente. Por cierto, el título internacional es Godzilla Resurgence. No sé aquí en España si llega, si llegará algún día, si tiene título aquí en España. No tengo ni zorra idea de cómo va esto. Creo que ya ha llegado. ¿Ya ha llegado? Ya ha llegado. Ah, pues estupendo. Pues ida, creo. Pues ida a verla. Si no he entendido mal, la gente que me lo ha recomendado la ha visto en cine. Id a verla corriendo. Porque no durará mucho. Sí, bueno, es un poco como Tren a Busan, ¿no? Hay que ir enseguida o si no, ir a otros medios. Oye, pues no me disgustó el último Tren a Busan. Tiene algunas cosas que me parecen divertidísimas. Dentro que es una película coreana muy, muy así, ¿no? Pero tiene cosas, además, sorprende que tienen otros estándares a las historias europeas. Ahí da igual lo que seas, puedes morir, o sea. A mí me sorprendió mucho. Es una película. Yo me lo pasé bien. Yo me lo pasé bien con sus cositas que ya hablamos. Por favor, otro, no. Por favor, no la revientéis, que le tengo muchas ganas. Otra vez. Está bien, está bien. Pero está esa, bien. Sí, esa sí recomiendo verla con palomitas, sí. Y una cerveza, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Venga, vamos a hablar de series que habíamos dicho en la pausa que íbamos a hablar de alguna serie que otra. Venga, Abrant. A ver, venga, voy con serie. Tenía una peli para recomendársela a Kurt, pero eso lo recomendaré a él solo, entonces. A ver, os recomiendo una serie de estas raras que traigo yo. Es que luego me mola porque luego me escribe la gente. ¡Buah, he visto Fauda, que es la que recomendé la otra vez, y me ha gustado mucho y tal! Pues traigo otra rara de estas extrañas. Se llama Umbre. Umbre, sin H, ¿eh? U-M-B-R-E. Umbre. 8 capítulos. Es una serie rumana. 45 minutitos por capítulo, y esto es de un tipo que se llama Relu Ocescu, que es tiene una doble vida, es cobrador de la mafia local, todo trata de los bajos fondos, de muy marginales, y él es cobrador de la mafia, pero también es taxista, y claro, en su vida de taxista, él tiene una mujer y dos hijos, que se lo oculta totalmente a sus jefes de la mafia, pues porque él es un tío súper duro y no quiere además que eso pueda ser utilizado en algún momento en su contra dentro de ese mundo mafioso, ¿no? Y son pues las aventurillas de este hombre, que sobre todo cobrando, porque este más que nada hace arreglos para la mafia y trabajillos, pero sobre todo es cobrador, ¿no? De deudas. Entonces, pues eso, las cosas que pasan en estas series y en las cosas de la mafia, ¿no? Pues va a cobrar a uno y accidentalmente se lo carga, y esto empieza a convertirse en una bola en el que empiezan a mezclarse los dos mundos. Los de la mafia empiezan a descubrir que tiene familia, la familia empieza a descubrir que no es taxista precisamente de lo que viven, y bueno, pues la cosa se empieza a enrevesar, y es una serie así como muy, un toque negro, pero un toque negro realista, ¿no? Un toque muy documental, todo como muy frío también, como muy, muy realista, muy también como es muy de bajos fondos y muy de chabolas y así, y de criminales marginales. Recuerdo un poco pues a películas casi como Torete o Perros Callejeros, cosas así. Bueno, un poquito, ¿eh? Luego todos los personajes, a mí ya sabéis que me mola mucho lo de los personajes, son todos unos cabrones y todos ocultan cosas y todos tienen un trasfondo ahí duro y raro, ¿no? Y macabro, y luego que es muy bestia también, porque el tío este es un tío duro de verdad, y si tiene que haber cabezas a porrazos, pues habrá cabeza a porrazos. No llega igual o sea, no me ha gustado igual tanto como Gomorra, pero tiene mucho también de ese ambiente así de drogas y de bajos fondos y tal. Y luego, pues eso, es muy curioso de que sea rumana, porque no nos llegan aquí series rumanas, y me parece muy curioso cómo utilizan España los rumanos, ¿no? Es como su gran base para esconder a la gente, ¿no? Cuando quiere, la policía va a perseguir a alguien y tal, pues lo cogen y lo mandan a España. Y entonces España, por lo que cuentan los rumanos, todos son delincuentes. Lo dicen ellos en la serie, ¿eh? O son familiares de delincuentes que los mandan para aquí, pues porque están amenazados y tal. Y luego, pues, todos son corruptos. Los policías son corruptos, los políticos son corruptos, los empresarios son corruptos. Y aquí no hay uno bueno que se salve. Y está bastante bien, se deja ver. Está muy bien. Umbre. Bueno, Umbre. Pues muy bien. La Oye. Distribuye HBO. ¿Alguien más había visto la de Tabú? O sea, solamente yo la estoy siguiendo. Yo todavía no he empezado a verla, estoy acumulando. Vale, bueno, pues entonces lo vamos a dejar ahí. Porque además, como en estos momentos lleva muy pocos episodios, no quiero yo anticiparme, aunque más vale que la cosa deje de prometer y empiece. Odio las series candidatas. No sé si en esto estáis de acuerdo conmigo, pero hay muchas series candidatas. Yo llamo series candidatas a estas series que no paran de prometer y de prometer que más adelante te ¡buah, va a ser la leche! Pero luego acabas tragándote las temporadas enteras y la sensación así a grandes rasgos es de decepción. O sea, a mí este... Westworld es un ejemplo de libro. Westworld totalmente, vamos. Hasta el capítulo 8 hace trampas y no pasa nada. Y luego tiene personajes que se comportan de forma ilógica y tiene un final que no es que no se entienda, es que no se entiende que los personajes conduzcan a ese final. No tiene ningún sentido. O sea, a mí lo de todavía que, o sea, los dos técnicos estos que arreglan esos los robots. Gilipollas. Todavía que el chinito se enamore y que esté encoñado y que haga cosas por ella, pero el otro, la de cantidad de cosas que podría haber hecho y no hace, nadie sabe muy bien por qué, porque no está hipnotizado ni nada. O sea, no lo entiendo, ese personaje es un deus ex machina de principio a fin. No lo pillo, de verdad, en serio. Bueno, hay gente muy loca con esta serie, pero yo no sé, de verdad, no lo entiendo. No lo pillo. Mira, a mí me enfadó para el capítulo 3. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, claro, te tienes que fijar, si no te fijas, dices, este hijo puta me la quiere colar. ¿Por qué? Porque tú veías que hacían los diagnósticos a los, vamos a decirle, seres animatrónicos, entidades artificiales, llámalo como quieras. Veías que les hacían diagnósticos y que nunca había correlación entre lo que estabas viendo y cómo llegaban al diagnóstico. No coincidían las ropas, no coincidías nada. Y dice, bueno, aquí hay un salto temporal evidente. Esto no puede ser secuencial con lo anterior. Luego este tío me está engañando. Entonces, si tú le coges eso, como yo se lo cogí en el capítulo 3, lo vas viendo, ¿no? Pues dices, este no está en este momento temporal, está en otro. No sé si pasado o futuro, y le coges el giro. Pero es que está 8 capítulos que no hay más que tiros, batallitas y una especie de el día a la marmota. Te repito lo mismo distinto. O sea, y luego dices, y luego voy al gran final, la gran motivación del... no quiero entrar tampoco en spoiler. Y la gran motivación es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo que hace. Entonces, a mí, yo las palmas que le da la gente a esta película... como las palmas que le da la gente a películas frías y vacías como Ex Machina, digo, bueno, no sé, es que quizás han leído poca ciencia ficción, igual han visto poca ciencia ficción, porque todo está contado y bien contado y contado profundamente y con ideas en cientos de productos. O sea, no, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, había tramas que me gustaban. La de Ed Harris está súper bien, ahí buscando todo, o sea, bueno, ahí el juego dentro del juego y tal, pero luego había otras que me parecían que no me atraían nada. Como la de este que entra ahí con el cuñado y luego incluso la de la tipa, la protagonista, la de la granja, vamos, con el padre y tal, que es lo que tú dices, es el día de la marmota, es una vez, otra vez, de la granja, otra vez, cambian algún detalle, pero al final se hace tan repetitivo todo. Es así, la chica esa, cuando la enfocan en los despertares desde arriba con esa luminosidad en el cabello y esa toma cenital, está preciosa. Es guapísima esa chica así en esos planos. Pero bueno, la serie, y es muy, muy HBO en plan de ¡guau! Somos súper buenos, tenemos unos androides que son maravillosos, los tenemos que tener desnudos para hacerles los diagnósticos. Joder, es que es el desnudo por el desnudo HBO, que no tiene ninguna necesidad, pero ninguna. O sea, te voy a enseñar tetas, culos, rabos y pubis, pero cada dos minutos. ¿Y esto lo van a alargar temporadas y temporadas? Pues yo creo que está estudiado como para cinco, ¿no? Dijeron. Sí. Además, al final, si te das cuenta, no vamos a decir cuál, pero se ve como que hay otro mundo y todavía más interesante que este. Y dices, joder, no sé si me lo ponen aquí en plan y ahora te vamos a mostrar este otro mundo o qué. Pero es que al final se puede dejar así o se puede continuar. Yo creo que se continuará claramente, vamos. Es que a mí me hablaron, no sé, un compañero que lo seguía, no sé si llevaban 4 o 5 capítulos y decía que estaba todo muy bien, pero si me decís que hay un final como así como medio abierto con más cosas y demás, yo no he visto el producto, pero la idea de lo que conozco yo, que es Almas de Metal, la película, es que era muy sota, caballo y rey. No sé si dará para tanto. ¿Tanto culebrón pueden sacar de esto? Si lo alargas, si haces una especie de ensalada de tiros sin... A ver, durante 8 capítulos es una especie como de western repetido con tiroteos. No es más. Con una trampa temporal que, a mi entender, mal disimulada. Habrá mucha gente que dirá, pues no me he dado cuenta, pues vas de listo, por lo que sea. Pero quiero decir, o sea, no es más que fijarse. Cogen a una persona, va vestida de una forma y en la escena siguiente, que se supone que es secuencial, va vestida de otra forma y dices, no me cuadra. O sea, simplemente por visualidad puedes ordenar las escenas distintas. Entonces, a mí, Kurz, sí que me la colaron bastante. O sea, yo no me lo esperaba. Y me toca los cojones, porque es una manera de engañar al espectador. O sea, pero muy burda. Ruin y rastrera. Porque quiero decir, sí. O sea, tú puedes hacer un giro y decir, te la he colado. En plan, el sexto sentido, pero lo has tenido delante todo el tiempo y no te has dado cuenta, pues no te has dado cuenta. Pero esto de, no, es que queremos sorprender y por sorprender, te tomamos por gilipollas e insultamos en tu inteligencia. Chicos, o sea, pues no, hay gente que lo aplaude, pero a mí me parece que es, pero de lo ruin, sí. Lo más ruin. Y que luego al final, yo a mí me pasa que al final te quedas con y tanto rollo buscando el rollo del laberinto, buscando pa esto. ¿Pa esto? Esto es el final. O sea, esto es. O sea, no me toco los cojones. No. Bueno, en fin, HBO. Para mí, muy desacertada ahí. Hombre, hay otras series, y ya que vamos a hablar de series que se destrozan sin necesidad. A mí me ha pasado. Con Vikingos en esta cuarta temporada. Me parecía que la estaban destrozando antes del parón del mid-season, pero es que después del parón del mid-season es que no dejan un personaje de los que molaban y molaban varios sano. O sea, Floki desaparece, Ragnar se convierte en un paria que lleva todo el rato colgado a su hijo... discapacitado, Rolo, que moló durante un tiempo mucho, se diluye. Ya tienes personajes que molaban mucho que habían desaparecido, como el de Siri. El único que mantiene todavía un poquito de carisma es Bior, piel de hierro, que sigue teniendo algo de carisma, sí. Pero que está ahí como apartado, es como, lo vamos a usar, sí, úsalo ya, joder. Porque se ha quedado como una serie un poco... Porque salvo el momento que tuvo con el Berserker, que moló ese capítulo, o sea, es como está aquí, es como Martín Vázquez, la eterna promesa del Real Madrid. Es que se ha quedado un poco serie para adolescentes, porque claro, ahora casi los protagonistas son los hijos de Ragnar, y claro, son todos como adolescentes, el único mayor es Bior, que es el que está mejor, y claro, es que ahora todos son jovencillos, antes había mucha más variedad de edades, mucho más intríngulis, ahora es que casi es una serie de adolescentes, ¿no? Oye, pero a mí... A la Gerta que molaba muchísimo, para mi gusto, a la Gerta es a la que peor favor le han hecho, porque molaba muy bien el personaje como independiente, como segura, como estoy haciendo mi vida, y de repente se vuelve como en la despechada. Y dices, joder, no, la Gerta no. Y luego tiene, que lo hemos comentado, tiene un asalto al cine. Da risa, o sea, es que está súper mal coreografiado, mal los arqueros, mal los que luchan, espadazos que van al aire, gente que se frena para que le den, gente que rueda mal, Muy mal, muy mal. Yo muy estoy, mal estoy completamente de acuerdo. Además, a mí Vikings sí que era una serie que me molaba hasta la tercera temporada, pero esta cuarta que han dividido en dos y que ahora vemos la segunda parte de la cuarta temporada, ya la primera parte me pareció que la serie había perdido todo. Y la China con las drogas es insufrible. Totalmente. Y a Ragnar sí. Lo han destrozado por completo como personaje. Sí. Y en esta segunda parte como que le quieren... Bueno, claro, en vista de cómo acaba la temporada para él, pues tenían que darle más cancha. Pero, joder, o sea, es un destrozo. Y lo que decías tú, o sea, Rollo era un personaje que había ganado mucho. Y que parecía, Rollo molaba mogollón. Sí, pero joder, es que también... Sí, sí. Es más, estoy pensando en personajes que me hayan gustado. Y es que no me gustó casi ninguno. Es más, hombre, a mí me llama la atención de los hijos estos que crecen de Ragnar. Pues, hombre, el impedido, pues me llama la atención porque este va a ser un personaje que tiene que dar juego sí. Por fuerza, porque es de lo que queda, ya es el único, ¿no? Que puede, es incluso muy, no sé, puede ser como muy de Juego de Tronos, ¿no? Incluso el personaje, ¿no? Pero fíjate. Fíjate con lo que moló el rey Egbert, toda la historia con Adelstad, las intrigas, todo eso se lo fa fuera. O sea, ya nos hemos ido de Sajonia, ala. Y es, luego sin hacer spoilers, la super estrategia, bueno, el plan maestro, vamos a dejarlo ahí en el aire, sí, para los que no lo han visto, es de pero además es que es caprichoso, en plan, está todo el rato diciendo tengo un plan, y cuando cuenta el plan dice para puta mierda plan, pero quiero decir, pero porque es que es caprichoso, o sea, cuando le dice al hijo recuerda que tal, pero luego Pascual, ¿vale? Y es, ¿pero por qué Pascual? No tiene sentido que sea... Pero es una pena porque así es una serie que ha tenido unos momentos épicos brutales, ha tenido todo el momento de Adelsan, las crisis de sacrificios, todo eso molaba muchísimo. Pero fíjate que hasta ellos mismos lo echan de menos porque están, joder, ¿te acuerdas del monje de Adelsan? Qué bien lo venía, qué bien te caía ti, qué buenas tramas teníamos. Y el último capítulo están así, están rememorando los momentos con Adelhard. Y luego que hay cosas que plantan unas semillas que cuando las están plantando dice, esto va a volar mogollón, que es toda la historia con el hijo impedido de Ragnar, ¿no? Que lo ves, que dicen, bueno, este tiene que recuperar el espíritu vikingo, lo mandamos con Floki para que Floki le... Joder, parece que se va a convertir... Oye, desaparece eso, desaparece Floki, desaparece el otro. Pero ¿a qué iba todo este encaminado? Porque si tú sigues, estaba todo marcado en este niño está marcado por los dioses, va a ser un gran rey vikingo, va a recuperar las tradiciones, tiene ese punto violento de los vikingos, va a conocer las tradiciones, se va a formar con Floki. En mid-season y todo era Seol. Bueno, a ver cuando lleguen aquí, al País Vasco y ahí les zurren. A ver si eso lo cuentan de verdad. Sí. Bueno, aquí se habla de la España musulmana. Eso molaría, ¿eh? Uno gritando, ¡Pachi, baja que hay visita! Que viene lo de los cuernos. Con la chapela. En fin, ¿sabéis a mí lo que me molaba de esta serie mucho? Al menos eso lo seguimos teniendo, es que sale gente monísima. O sea, salen tías buenas, o sea, lo que pasa es que ya cada vez van a salir menos, pero bueno, por lo menos... Oye, la amiguita que se ha echado la lagarta, como la llamo yo, a mí me da un morbo impresionante. Sí, sí. Astrid. Buah, me quedo con ella. Es por los ojos. Los ojos y esa línea de ojo que le ponen así como que te mira cruzado entre sexy y te voy a pegar un cabezazo con la columna. Es que el maquillaje de la serie sí que está muy bien porque el impedido este tiene el blanco de los ojos azul violeta con un color extrañísimo y luego las barbas y todo. Yo creo que el maquillaje y eso se sigue manteniendo muy bien. El vestuario, que las espadas parecen de plasticurrio algunas. Eso sí, pero por ejemplo en la Gerta, en esta segunda parte del mid-season, la ponen con unos trajes de... Se supone que ya es conde y unos trajes bonitos con la lechuza y tal. Está con unos recogidos de pelo. Los peinados son alucinantes. Los peinados son... Vamos. Bueno, Rafa Martínez nos dice por aquí por línea interna que se tiene que marchar. Entonces, Rafa, antes de marcharte, háblanos de algo. Pues... La verdad es que mi aportación es... Alternativa Lode está muy atento, y pero ha servido para una cosa y es de lo que voy a hablar, porque estoy aquí jugando con el móvil al Mario Run. Bien. Así es que voy a hacer un análisis así en vivo y en directo. La verdad es que me he descargado todos los niveles. Bueno, para los que no lo sepan, Mario Run ha sido un poco la irrupción de Nintendo. No ha sido el primer juego que han sacado para teléfonos móviles, pero ha sido el segundo y, por supuesto, con el personaje estrella de la compañía, que es Mario Bros. Bueno, ha sido un bombazo porque, fijaros, Nintendo, dentro de una de sus líneas de negocio, son las consolas portátiles, que chocan radicalmente, bueno, totalmente de frente contra el mercado de teléfonos móviles y tablets. Pero bueno, salió en la presentación del nuevo iPhone 7 y de los productos de Apple, el Shigeru Miyamoto, que es el padre de Mario Bros, y salió presentando este juego que salió estas navidades para sistemas para iPhone, para sistemas iOS, creo que ya está en Android también, y has marcado también mucha polémica porque solamente dejaba jugar gratuitamente los tres primeros niveles y el resto pues había que pagar 9,99 euros, y la gente se ha cabreado muchísimo, que qué robo tener que pagar por jugar, madre mía, ¿dónde vamos a llegar? El caso es que, bueno, yo estaba ahora dándole bastante. Es un juego que se juega con una sola mano, donde Mario no deja de correr y tú, cada vez que presionamos en la pantalla, vas saltando, cogiendo monedas. Y es un juego muy, muy sencillo, pero a la vez muy divertido. Y es todo un reto, ¿eh? Porque si lo que queremos es conseguir, hay 5 monedas de color morado, que el reto de la pantalla es cogerlas todas, y según vamos dándole que te pego, si te las quieres coger, cuidado que te va a costar bastante. Es muy adictivo, muy sencillo, como os digo, tiene mucho componente online para carreras y demás, y bueno, pues está bastante bien. Y el otro juego que me había llamado ya la atención, me lo había recomendado a algunas personas, es uno que se llama Reinos, donde ejercemos la labor de un rey. Bueno, Rafa y sus particularidades. Yo me he quedado con lo que se juega solo con una mano. ¿Con la otra qué hace? No, eso ha sido el CNI. Estos días, si pronuncia rey, ¿no?, o Bárbara, se corta. Joder. Sí. Oye, Rafa. Bueno, pero bueno, Dime. Sigue. Venga, sigue. Vale. No, voy a recomendaros este juego. Ya os digo, Reigns, donde tú tienes que ir escogiendo, pues según te van te van diciendo o te van dando alternativas dentro de tu reino. Pues oye, si quieres casarte con la princesa del reino de al lado, si quieres establecer una guerra contra los otros, los campesinos se han rebelado, ¿qué hacemos? ¿Los matamos o les damos comida? Y según lo que vayas escogiendo, hay 4 poderes, que es el de la iglesia, el económico, el del pueblo y el del ejército. Entonces, pues unos irán subiendo, otros irán bajando. En el momento en que uno de ellos llegue a cero, por así decir, vas a morir, pero no pasa nada porque entrará otro nuevo rey y tienes que volver a jugar una partida. Lo que el objetivo del juego es que consigas estar el mayor número de años posible, y ya os digo que superar la decena es bastante complicado, ¿eh? A ver, detalle para ver si es realista o no. ¿Tienes un botón hacer bastardos? No, nada. Ya te digo, Curce, es muy sencillo. Mira, ahora mismo lo tengo aquí abierto y, por ejemplo, me dicen, el delta del río Gota es una marisma peligrosa para los viajeros. Haría falta sanear toda la región. ¿Qué queréis que le diga? ¿Que lo haga o que no lo haga? Y os pongo aquí el ejemplo. Que suba los impuestos. Nada, pues mira, si le... Ay, señor Rafa. Hemos tenido unos momentos, música años 80. Necesita una actualización de software, Rafa. Él propiamente se le ha puesto la voz. Eso es el CNI ocupándole el ancho de banda con porno infantil para empapelarlo. Joder. Bueno, Rafa, que nada, que muchísimas gracias por ese análisis en directo. Ahí. Bueno, Rafa, que queremos creer. Ya se ha ido. ¡Hala! ¡Hala! ¡Adiós, Rafa! ¡Cuídate mucho! En fin, es que. CNI 1, lo de 0. Yo que quería preguntarle por la Switch. ¿Habéis visto esto de la Switch? Cosa más rara. Sí, sí. Abraham y yo somos expertos, por lo que. La Switch, eso es lo de hotel. La habitación está grande, es como hall. En hotel. No, la Nintendo Switch, esta que es como una especie de tablet que se le acoplan mandos a lo que hemos llegado. Es que es una portátil que es una tablet, tío. Y vale un pastón. Ahora no recuerdo la cifra, pero creo que se va sobre los 300 y pico euros. Impresionante. De eso quería hablar con Rafa, a ver cómo veía lo de Nintendo, pero como se ha ido, se ha fundido, se ha perdido. Pues mira, en Amazon te la he mirado, 319 si tienes cuenta premium. Y con juego o sin juego, que esta es otra también. Preventa, porque sale en marzo de 2017. Yo tengo interés en una cosa que habéis comentado en la previa. ¿Qué opinión tenéis de Silencio? Que vosotros que la habéis visto, Curcio, Antonio, yo la he visto, pero no tengo muy clara mi opinión. Bueno, yo hice una recomendación en no sé qué programa hace poco. Y vamos a ver, no es una película que yo vaya a recomendar a no ser a una persona que le guste Japón y que le moche. O sea, es que te tienen que molar muchas cosas para que esa película te guste. Y yo creo que van a pasar años antes de que la vuelva a ver. Es una peli. Es dura. O sea, a mí me ha gustado, pero es dura para un espectador ocasional, digámoslo así. Pues yo creo que es para vérsela varias veces, ¿eh? Porque yo no le he sacado todo lo que le podía haber sacado. O sea, después de verla, creo que me he perdido, pero muchísimo, ¿eh? Y eso que le he cogido cositas, pero joder, yo creo que tiene mucho más de lo que parece, ¿eh? De todo. Sí, a ver, es una película que, a ver, vamos a ponerlo en valor. Yo, en la sala que estuve, estábamos unas 50 personas. Para la hora se me había ido la mitad de la gente ya. Y se me fue más gente. No sé si en vuestro caso pasó que la gente se levantaba y se iba, porque creo que la gente no sabía qué iba a ver. Yo exactamente no sabía qué iba a ver, pero sí tenía una idea general de qué iba a contar. Entonces, para empezar, alguien que no esté interesado en el hecho religioso, la película... Es que no le va a decir nada y le va a aburrir, porque es una película que habla de religión, que habla de apostasía, de persecución religiosa, de cómo vivir. Porque además, yo creo que Silencio está enfocado por un doble camino. Por un lado, Silencio en el sentido de que tienes que vivir esa fe en silencio porque alguien te impide y tienes pena de muerte si la vives. Entonces, una... religión vivida en silencio, pero por otra parte tiene el silencio desde el punto de vista del sacerdote que un poco protagoniza la película, hablando del silencio que a veces parece que tiene Dios ante las plegarias de alguien que quiere obtener una respuesta y que eso en el fondo le crea un poquito de crisis de fe, ¿no? Es decir, bueno, esto es muy duro, hay muchos males en el mundo, hay muchos males para tus hijos, Dios, ¿por qué no haces nada? No me respondes de ninguna forma. La película creo que visualmente es perfecta, tiene unos planos maravillosos. Creo que hace una cosa muy interesante y a alguien que, por ejemplo, le guste el mundo japonés le aporta mucho porque empieza con la parte más baja de lo que es la sociedad japonesa, los pescadores y los agricultores que no tienen nada, y ves la miseria, ves la pobreza, ves casi una tierra yerma, desértica, casi como si aquello fuese un erial o una zona volcánica en la que no crece nada y donde la gente subsiste como puede, y según va avanzando la película, llegas, digamos, al Japón más feudal, ves a los grandes señores, ves las ceremonias, cómo se ponen. De hecho, el final de la película con el enterramiento me parece que es brillante, es una clase de cultura de cómo se entierra por el rito zen, no sintoísta. Y en ese sentido, pero la película es suficientemente ambigua y no se pronuncia para que te quede una duda hasta la inclusión del plano final. Sí, claro. Que yo posiblemente ese plano final lo hubiese quitado porque te da una respuesta que yo no habría puesto, ¿no? Lo hubiese dejado más ambiguo. Es una película que por momentos es lenta y contemplativa y lo necesita. A un espectador que no vaya muy motivado, eso evidentemente le va a distraer. Tiene momentos extraordinarios como es el de la tortura de los crucificados en la costa. Me parece que está rodado brillantísimamente y que los actores ahí incluso se la juegan, ¿no? Tiene para mí muchísimas virtudes, pero es una película que además tiene un recorrido para tú mismo aposentarlo en los días siguientes, incluso para comentarlo con alguien, ¿no? Esta es una película para mí claramente de debate, de te sientas con alguien que le interese eso y tú qué ves aquí, pues esto, pues lo otro, pues para aquí, pues qué te parece la actitud de este, qué te parece la actitud de otro, y la figura del inquisidor me parece brillantísima. todavía me parece más brillante la del traductor. Si tú te fijas en el juego de miradas que hace el traductor, lo sibilino que es, cómo lo putea, cómo... Y luego el juego de metáforas que hay sobre cómo se entiende el hecho religioso en sí en Japón. Eso es una clase también etnográfica casi, ¿no? Es decir, bueno, los japoneses nunca van a entender el cristianismo y el catolicismo. Claro, es que ese es uno de los giros que te deja flipado. Pero es cierto, es que es así. Sí, claro, pero te estás viendo, o sea, acabas de ver 2 horas de película, por eso es que la última hora es que prácticamente todo lo que estás hablando es de la última hora. Que es claro. Brillante. Y el momento en que te dicen los japoneses no pueden entender todas las 2 horas que has visto antes, te quedas diciendo, me cago en la madre que te parió, si es verdad, no me había yo caído en esto, ¿no? Y... Es verdad, tienen la religión que tú les has dado, pero no la están entendiendo como se debe entender y como la entiendes tú, porque el pueblo japonés tiene otras claves culturales que no se lo permite, que eso es lo que ha pasado muchas veces. Tú puedes coger gente en África, en Asia, en Cuba y darle la religión, incluso imponérsela, pero al final, ¿qué ocurre? Ocurre que entienden la religión que les das con las claves de la que tenían antes. Entonces empiezan las cosas como el sincretismo y demás. Y dice, bueno, de esto que me presentas, ¿qué figura se asemeja al dios del trueno que yo tenía? Esta, pues ahora me hago devoto de esta, ¿no? La imaginería misma, los japoneses no entienden la imaginería, las devociones y demás, ¿no? Y los fetiches, es muy complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los juegos verbales que se producen en el último tercio y las comparaciones con las esposas, ahí, por ejemplo, te da la clave. Tú dices, bueno, ¿por qué los jesuitas que al principio llegan con San Francisco Javier y demás y el cristianismo gana terreno y los grandes daimos lo permiten? ¿Por qué lo permiten? Porque en el fondo los japoneses son muy tolerantes con las religiones. ¿Cuándo dejan de ser tolerantes los japoneses con las religiones? Cuando la religión se convierte en un poder fáctico, que es lo que está acostumbrado los cultos cristianos, y entonces suponen una amenaza para los señores. Es que en el fondo ese es el problema. Es decir, cuando los grandes señores ven que los jesuitas son un contrapoder de ellos frente al gran shogun, pues dicen, fuera. O el shogun ve que pueden ser una amenaza, fuera. Eso es lo que pasa. O cuando el shogun se plantea, tengo a todos mis samuráis, a todos mis grandes señores, y también a los jesuitas, los jesuitas está conflicto con todo, se me alborota el gallinero, voy a quitar a los jesuitas. O sea, en el fondo es un problema político por la injerencia de los jesuitas en cuestiones políticas y también pues por todo aquello de los barcos negros, el envío de riquezas y tal. Pero bueno, yo creo que la película cuenta muchas más cosas de las que parece, pero la cuenta a un ritmo, y como el silencio es importante porque tienen que vivir en el secretismo, en el anonimato, en el silencio, pues eso se tiene que contar así. Entonces, para el público impaciente o sin ser impaciente, que no está interesado en este tema, se siente y dice, joder, pues he estado media hora viendo a unos tíos ir de un camino a otro y ocultarse en una cabaña. Bueno, pues no te va a gustar, evidentemente, pero hay tomas cenitales buenísimas de la tormenta, la iluminación, el final con la iluminación dentro de la gran tonel, es apabullante la película. Es que el final, yo te digo, todo el tercer acto es, claro, te lo han preparado antes, claro, pero es como parecen interesados en saber, ¿no? Y te está gustando que se interesen, que parezca que son comprensivos con él, pero en realidad lo que están intentando es romperlo, ¿no? Y como hasta que no lo consiguen romper no paran, y pese a que todavía lo han roto, todavía siguen machacándole semana a semana, ¿no? Lo que más me mosqueó fue la figura de Liam Neeson, porque aparece muy muy al final y lo vi a él un poco paso por aquí, pese a que dice una cosa muy interesante, porque si tú te das cuenta, al final el mensaje... Bueno, y cuidado, Kurz, con los spoilers, ¿eh? Eso no es un spoiler, al final es un mensaje de decir, vamos a coger lo positivo, es decir, joder, esta gente me da igual que sean paganos, es que tienen una riqueza cultural en cuanto a medicina, en cuanto a plantas, en cuanto a no sé qué, vamos a construir por aquí. Vamos a separar un poco la religión para que no no chirríe y no haga de distorsión en lo que puede ser un intercambio cultural fructífero. Bueno. Sí, y luego te cuenta que un cristiano siempre es un cristiano, aunque sea un apóstata y aunque lo que sea, porque una vez que has sido bautizado, para los cristianos siempre serás un cristiano. Haga lo que hagas. Y ya te digo, está muy, muy bien medida la figura del inquisidor, porque te apunta ahí unos momentos divertidísimos, que no es el descojono, sí, padre, pero que te quita mucha tensión, que te cambia el ritmo, que te relaja. Y sí, que te quita tensión, pero para prepararte luego una secuencia de tortura bestial, sí, no contra él, sino contra otros, pero claro, que al final va contra él también. Y luego el personaje este ridículo que está pululando toda la película. Hostia, pero ese es Judas, esa es la representación de Judas tal cual. Además, luego al final ya cuando le echan las monedas y todo, ya lo ves claro, ¿no? Pero yo ya lo veías desde un principio que era un Judas continuo y que nunca, y que ese personaje es un falso y siempre va a ser un falso, y siempre va a venderlo a todo el mundo. Yo le decía a un amigo que este es el típico personaje que luego va a hablar con este jesuita y le dice, oye, he leído que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Oye, no serán pocas, porque anda que el tío, flojo no. Pero a mí me parece el Kichijiro este, que es de quien habláis, me parece que es un personaje interesantísimo. Porque, o sea, quiero decir, es un tío superviviente y bueno, de estos hemos visto un montón de personajes en la ficción, o sea, un tío que sí, bueno, es un cobarde y para ser japonés tiene un contexto del honor como muy según a mi manera, ¿no? Pero, chico, sale de las situaciones, ¿eh? Y se las ve canutas en algunos momentos y sale de allí, o sea, quiero decir, no sé, me parece un personajazo, ¿eh? Sí, sí, no lo dudamos. Y sobre todo, lo que te digo, hay muchas claves que no están puestas evidentemente, pero se ve, o sea, el poder de aguantar el sufrimiento del campesinado y de la base más baja de la sociedad japonesa de esa época, que es ya siglo prácticamente 18, o sea que tampoco te creas que es edad media tardía, ¿no? Entonces dices, joder, es que lo aguantan todo, o sea, es que es gente que está acostumbrada a que los machaque la vida y la muerte, casi no les importa, son abnegados, bueno, es una... Y te pones pero, luego la pasión de Cristo y vamos, ya acabas. Sí, pero bueno, tú date cuenta que es una película que Martin Scorsese ha perseguido, según él mismo dice, durante muchísimo tiempo, ¿no? Él cuenta cómo leyó esta novela hace muchísimo tiempo en un viaje de avión, la leyó del tirón, quedó emocionado, dice, esta historia hay que contarlo. Hay que tener en cuenta que Martin Scorsese es una persona que también tiene una relación con la religión complicada. Complicada porque la tiene. Estás conmovido por la pasión de Cristo, claro. Sí, y sin embargo, él se ha criado en la religión católica, italiano hasta la médula. Sí, y en el fondo es creyente, vamos. Sí, o sea, entonces tiene una relación. Que fue monaguillo y además creo que estuvo para ser cura, ¿no? Estuvo en el seminarista. Dice que le costaba mucho el voto de castidad. Bueno, pues como a todos los que lo hacen, yo ni siquiera lo he hecho. Pero es decir, en ese sentido es muy personal. Es decir, soy una persona muy religiosa, preocupada por el hecho religioso. Tengo esta obra que habla de la religión en Japón. Es un mundo que me interesa. Quiero hacer esta película y, según él dice, ha necesitado 20 años para conseguir financiación y que alguien le avale el proyecto. No me extraña, porque presentas este producto y desde luego si yo soy el que tiene que poner el dinero, te diría, me puede interesar personalmente mucho, pero como negocio no lo veo. O sea, es decir, no va a ser una película que arrastre. Es más, tampoco creo que sea una película que arrastre a la crítica. Es decir, porque de verdad el hecho religioso distorsiona mucho. Hay gente que en cuanto lo pones desconecta. O sea, da igual qué vayas a contar, es una película religiosa, desconecto. Y más en Estados Unidos, con el cristianismo, que los tienen muy crucificados también. Son más de religiones, otro tipo de religiones cristianas, no la romana apostólica. No, esta peli está condenada a ser incomprendida por los siglos de los siglos. Pero es muy Kurosawa, ¿eh? O sea, sí, yo la veía y estaba, vamos, Kurosawa, que es uno de los directores favoritos de Scorsese, pero por todos los lados, vamos. Más que japonesa, más que es Kurosawa. Bueno, tenemos que ir cortando ya, entonces voy a deciros, os voy a dar la oportunidad de que recomendéis una cosilla para que los oyentes se metan con ello a muerte. Abran un título. Pues mira, la que tenía aquí apuntada. La película de Land of Mine, la de Bajo la Arena. Es una película bélica. Venga, la cuento muy rápido. Está basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, que es el ejército danés que limpiaba las playas con los prisioneros alemanes. Es una película que, claro, en aquella época los prisioneros alemanes que quedaban ya después de la Segunda Guerra Mundial, apenas había alemanes para luchar, entonces ya tiraban de niños prácticamente, de críos. Entonces, pues eso, cómo cogen un grupito de críos y un sargento, pues los tiene que llevar a limpiar las playas, y como todo el mundo los odia, no les dan comida ni nada, y como poco a poco pues este sargento lo va cogiendo cariño, porque al final acaba muriendo a diestro y siniestro con las puñeteras minas. Y es una película súper cruda, muy dura, muy sencilla, muy bien rodada y nada sensiblera, ¿eh? O sea, nada sensiblera, sin embargo te emociona mucho y lo pasas muy mal. Tiene muchos momentos de suspense, de tensión con el tema de las minas y tal. Y humaniza mucho a los soldados alemanes, es otro punto de vista al que no estamos acostumbrados, ¿no? Una historia que la hemos visto muy pocas veces, ¿no? Como pues la humanidad en los soldados alemanes y cómo al final también fueron muy maltratados los pobres críos, porque es que eran niños, ¿no? Una puesta en escena muy, muy clásica, muy limpia, y okay. Una fotografía muy cuidada, muy luminosa, con esas playas fantásticas. Venga, muy bien, danesas. Abraham, apuntado, venga, estupendo. Hala, venga. Repite el título, por favor. Land of Mine, Bajo la Arena. Que además va a ganar la película extranjera este año, seguro. Espero que la gane. Cornel Kurtz. Pues mira, ya que ha salido, voy a hacer una cosa. Voy a recomendar Kubo y las dos cuerdas mágicas, que me parece que tiene una animación. No es 3D, es marioneta animada. Evidentemente tiene también 3D y se nota un poquito, pero creo que técnicamente está muy bien. Historia es, aunque evidentemente es previsible la historia y enseguida ves esas dos cuerdas mágicas que son, por momentos es divertida, por momentos es épica, el protagonista me parece que es muy tierno, toda la relación que tiene con su madre, los mundos de la magia, el mundo real, tiene escenas visualmente muy bonitas como el tema de los faroles, me parece que es, en cuanto a animación, para mí, y siempre es muy subjetivo, está a años luz de Zootrópolis, que será técnicamente muy eso, pero que a mí la historia de Zootrópolis, ¿qué quieres que te diga? No me parece tampoco... Pues es muy cine negro. Ninguna... Sí que tiene cine negro. Bueno, cine negro últimamente bueno. Y todo. Dentro de poco hablaremos de Gattaca, que también tiene clave film noir. Y voy a recomendar también una película, porque la estuve revisitando el otro día, la he visto varias veces, una película que veo más veces y todavía me gusta más, que es Nightcrawler. Me parece una película que tiene unos momentos absolutamente brutales y que desde el punto de vista de lo que es la imagen, alguien que esté, por ejemplo, interesado en eso o que esté estudiando cine o que le guste, la forma en la que filma la noche es espectacular. Esta película, filmando la noche, es espectacular. Esos medio amaneceres, esos carteles luminosos, esos planos que parecen desequilibrados pero que están perfectos. Y luego la historia es brutal, pero brutal. Pues, si os gusta, brutal. Es saber ver Criaturas Nocturnas, que también es del Gildelhar este. Y también es toda de noche y a mí me dejó sobrecogido la peli, ¿eh? Bueno, os apuntamos las dos, venga. Albert Perry 17. Pues yo recomendaría ver dos buenos tipos. La película esta de Shane Black, que como siempre es una buddy movie y como siempre pues hay un niño, en este caso una niña que es muy inteligente y muy espabilada, que anima el cotarro, pero que cuenta con Russell Crowe y Ryan Gosling al frente de los papeles y está muy divertido. Muy divertidos, haciendo de detectives privados muy particulares, muy luce de ellos, que tienen una relación como muy extraña, porque la primera vez que se ven uno le rompe el brazo a otro y cosas así muy locas, y que desarrolla una trama de cine negro en el ambiente del porno primigenio de los años 70 en Los Ángeles. Es un buen retrato de la época, es una película muy divertida, muy gansa, las cosas pasan un poquito porque sí, hay mucha casualidad en la encuesta que realizan en la investigación, Pero a mí me gustó, yo creo que es un producto francamente entretenido y Ryan Gosling aquí está muy, muy divertido, ¿no? La verdad es que me sorprendió, porque yo tenía también esta idea de Ryan Gosling un poco cara de piedra y aquí saca un papel que es muy cachondo. Muy bien, bueno, yo me voy a despedir con una peliculita que se acaba de comercializar hace nada, con lo cual pues es de fácil acceso. Ha pasado sin pena ni gloria por las pantallas, pero que me ha hecho gracia. O sea, no voy a decir que sea un peliculón, pero me ha hecho gracia. Yo la recomiendo. Además tiene un repartazo de impresión. O sea, todos los actores son conocidos. O te suenan de algo, los has visto aquí o allí o en todos los sitios. Que se llama Morgan. Y ahí lo voy a dejar y no voy a decir nada más. Es verdad que, bueno, ya, y ahí lo dejo ahí, no quiero decir más porque entonces acabo diciendo cosas que no debería. Y como la que soporta un poquito el peso de la película es la chiquita esta que me gustó tantísimo en La Bruja, en The Witch, pues ahora, pues ya está, pues que la recomiendo mucho. Y nada más, y oye, y dime. Que me he equivocado, que es Animales Nocturnos, la peli, Animales Nocturnos. Sí, bueno, la de Lois Lane. Amy Adams. Eso, sí, Amy Adams. Amy Adams, me acordaba. A la cual han robado el Oscar, creo. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pero por partida doble, además. Fíjate que, mira, el otro día la volvieron a echar por televisión, que es una película que me encanta, La Duda. No me acordaba que estaba ahí haciendo un papel de monja novicia. Está brillantísima. Está brillantísima esta chica. Bueno, y ya está. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Luego ya más adelante, en próximas semanas, volveremos a ver si hemos acertado con nuestra timba, con nuestra porra, y nos hemos llevado algo. La La Land y Moonlight son nuestras favoritas aquí en el equipo de Lode, Alternativa Loder. Que lo, yo estoy ya por cambiarle lo de Loder y que sea solo alternativo porque quiero desvincular esto de la órbita de Endor, que no le hace ningún bien este spin-off a la órbita, de verdad. Pasamos del rigor a la pataleta, a la tontería. Nos quita crédito este experimento. Bueno, niños, que un saludote. Buenas noches. Pues un saludo. Un abrazo. Otro para vosotros. Hay un saludo a Rafa Martínez, que se nos ha caído por ahí, pero bueno, que le queremos mucho. Chao. Chao. Hola, soy Eleuterio Mina Morales y me preguntan por aquí que cuál es mi opinión como gafapasta que soy de la Reina de España. Bueno, pues es que no he ido a verla. No me ha llamado la atención. Me he preocupado por buscarla por internet y no la he encontrado tampoco. O sea que ni los piratas han interesado en subir esto. Así que no puedo dar mi opinión, pero buena no creo que sea. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír.